Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Una vez más, continuamos con la campaña de la maldición de Strahd. En la anterior sesión, nuestros aventureros consiguieron desvelar el plan que tenían los siervos de Strahd, al menos dos vampiros y posiblemente dos zombies, de atacar a los feligreses durante el mismo día en el cual se iba a celebrar un festival en el pueblo de Baraki, en el Valle de Barovia. Tras conseguir recuperar las reliquias que habían robado del templo local del Señor del Alba, los aventureros se lo devolvieron al párroco, que les recompensó con unas bendiciones, que es posible que les vayan a ser útiles. Y a continuación explicaron la situación al párroco y le instaron a ir a avisar a las autoridades locales para solventar este peliagudo asunto con los no muertos que ahora mismo yacen enterrados a los pies de la iglesia. Nuestros héroes esperan dentro de la iglesia a ver qué consigue el párroco al hablar con el barón y o el jefe de la guardia. Y hace ya un buen rato que el clérigo local les dejó junto con el monaguillo y aún no saben nada de qué tipo de refuerzos van a recibir o qué tipo de pegas estará poniendo el extraño y maniático barón que hace las veces de burgomaestre de esta ciudad. Bueno, chicos, mientras esperáis el regreso del párroco, ¿qué hacéis? Por mi parte, sigo ayudando al monaguillo con las preparaciones. De acuerdo, pues estás ayudando al chaval, que parece bastante desconcertado ante las noticias que habéis explicado hace poco al párroco, y no está muy centrado en la tarea de decorar el templo. No obstante, como le estás ayudando, pues se ve moralmente obligado a seguir colgando guirnaldas, encendiendo velas y tratando de dejar el templo en el mejor estado posible para la misa que iba a tener lugar tras el festival dedicado al Señor de la. Bueno, la verdad, no sé yo si una vez vengan las fuerzas del orden podremos hacer algo y si sabemos si van a venir. Sabemos cuántos enemigos hay ahí. Pero creo que con los que somos no podríamos hacer nada. Y aunque estemos preparando toda la iglesia para recibir a una comitiva y hacer una ceremonia, no sé si mejor sería prepararla para recibir un ataque. Mientras estáis meditando sobre lo que podría ser o no ser, empezáis a oír un cierto jaleo viniendo de la calle que al menos os costaba que hasta hace poco estaba vacía. Pese a que el templo está rodeado de ventanales, no sois capaces de ver lo que ocurre fuera porque están a demasiada altura. Y como la puerta está cerrada, no tenéis una idea clara de qué sucede. Sin embargo, parece haber alguien con una voz muy ronca y profunda incriminando a otra persona a gritos por la calle, que hayan interrumpido así su papel en el festival. Parece que todavía están algo lejos, pero sin duda alguna se está acercando un grupo grande de gente, encabezada por esta persona de voz tan gutural. Vamos, voy a la puerta y me asomo, abriéndola ligeramente. De acuerdo. Espera un poco, que parece que se nos ha ido uno de los jugadores. Vamos a ver si se reincorpora al canal. Para no tener que describir lo mismo dos veces. De mientras, ¿queréis hacer algún preparativo en especial? Asumo que lleváis vuestras armas o equipo a mano. Sí. Sí, fusil cargado y preparado al cinto un hacha y una daga, al menos. ¿Tú, Sorsa? ¿Tienes todo? Sí, En principio, lo único que se me ocurre es tumbar uno de los bancos pequeños con los que pueda mi personaje y hacer como una especie de barricada. Vale, ninguno de estos bancos son pequeños. No están hechos con la mejor madera. Parece madera de conífera, que es lo que abunda en los bosques de alrededor de Baraki y en general por lo que habéis visto por el valle. Pero sin embargo son bastante grandes y pesados, entonces no es factible para ti mover uno de los bancos, incluso los más pequeños, tú sola hacia la entrada. De hecho, volcarlo. Bueno, volcarlo podrías, pero en su posición actual no parece que vaya. O sea, a priori no crees que vaya a tener un efecto inmediato y positivo en vuestro posicionamiento defensivo. Pues me voy detrás del púlpito. Vale, eso ya parece un poco más sólido. Solo buscaba una cobertura cualquiera. De acuerdo. Respecto a la puerta de entrada, de hecho, te puedes aprovechar de la especie de semicírculo que hay en el templo. La estancia general del templo, para nuestros oyentes, es básicamente una sala rectangular bastante grande que a media altura en uno de los lados tiene una apertura semicircular casi totalmente terminada en ventanales. Y en el centro de esta especie de semicírculo está el púlpito desde el cual el párroco normalmente parece que da sus sermones o realiza sus ceremonias. Justo enfrente del púlpito hay un par de escalones que bajan por la isla central de la zona principal del templo y una especie de alfombra de color originalmente dorado, sospecháis, pero bastante desgastada, que va desde el púlpito hasta casi la parte de atrás de... Además, a los lados de esta alfombra están los usodichos bancos, cuatro a cada lado, de distintos tamaños, pero incluso el más pequeño es de unos 4 metros de largo y, como ya he dicho, bastante pesado como para moverlo fácilmente, al menos con vuestra fuerza, no demasiado espectacular en ningún caso. Vale. Aún estamos esperando a que se reincorpore el jugador de Vicuña, por si acaso os preguntáis por qué estoy alargando tanto esto. Pero bueno, esperemos que no tarde demasiado. Pero eso, que si te quieres poner a cubierto Sorsa respecto a la entrada principal, ¿crees que detrás de una de las paredes de piedra de la zona elevada es bastante fácil? Encima, aunque las puertas abiertas puedan permitir ver el púlpito, justo si te pegas a las paredes no crees que se te vea inmediatamente. Tendrían que entrar un poco más en el templo. Vale. Si es lo más a cubierto que veo, pues ahí es donde voy a estar. De acuerdo. Mientras... te adelanto ya, Drekarath, que lo que ves aproximarse por el camino principal, que como ya he mencionado antes, está básicamente desierto debido a la obligatoriedad de participar en los festivales que monta el burgomaestre, es un grupo de una media docena de personas encabezado por el párroco y un hombre que todavía no habéis visto en persona, pero que identificáis bastante fácilmente por la descripción. Es un hombre de 1,80 m de altura aproximadamente, con la cabeza totalmente rapada, que lleva una versión un poco desvencijada del uniforme de la guardia local, una enorme hacha a dos manos colgando en la espalda y que tiene un brazo cuyo aspecto no es del todo humano. Acaba en garras y parece tener como distintos tipos de espolones y pinchos creciendo a lo largo de su longitud, que es bastante desproporcionada respecto al brazo normal de su dueño. Sospecháis, por lo tanto, que el energúmeno este es el tal Isek, que os habían contado que es el que dirige la guardia local por designio del burgomestre. Vale. Bueno, Sorsa, creo que vamos a conocer al fan de nuestra amiga. No enredes mucho, no vaya a ser que nos echen más bronca. Yo, en principio, me voy a ocultar. Asumo, de cada vez que tú te estás asomando sin abrir de todas las puertas, ¿verdad? Sí. Sí. Si Sorsa se oculta, igual vamos los dos hacia la sacristía. Joder, sacristía. Hacia las habitaciones del párroco, sí. Y demás. Es otra posibilidad, sí. Por ahí os podéis meter en el pasillo donde sabéis que están la oficina y la habitación del párroco, y ahí también podríais juntaros bastante bien. En cualquier caso, parece que el grupo, en el cual, por cierto, veis que también está Ismark, con su nuevo uniforme, y manejando sin demasiada naturalidad una de las enormes picas con la que suele ir la guardia local, pues veis que el grupo es básicamente media docena de guardias, Isek y el párroco, y a medida que se aproximan, tienes cada vez más claro que su intención no es entrar a la iglesia, sino que parece que ir directamente hacia el cementerio, guiados por el párroco, al cual ya habíais indicado la posición exacta de los... Sorsa, espera, creo que van a irse al cementerio directamente. Vale, manténme al tanto. No, ven aquí, no, igual tenemos que salir pronto para ayudarles. Si van a intentar desenterrar ya los vampiros, digo, seguramente necesiten una mano. ¿Crees que es prudente que nos vean ahora? En algún momento lo harán. En un principio habíais mandado al párroco por delante, os recuerdo. Sí. Porque no os fiabais mucho de cómo iban a reaccionar si decidíais acompañar a las fuerzas del orden local en esta fecha tan señalada. Y claro, con semejantes problemas. Pero a priori tampoco creéis que seáis el mayor problema que tienen ahora mismo, con lo cual queréis salir. Tú, Sorsa, si quieres ocultarte. Yo me acerco contigo a la puerta, pero no salgo hasta que no empiece el jaleo. Vale. Pues yo salgo delante de la puerta y la vuelvo a entrecerrar. Voy a ver si consigo localizar por algún otro medio al jugador que se nos ha caído. Entonces, Sorsa, ¿tú qué técnicas usarías en este combate? Me ocultaría y dispararía. Lo único que puedo hacer son ataques a distancia y evitar que me hieran. Bueno, esa es una motivación, ¿no? Una técnica. Digo, estoy diciendo si deberíamos seguir juntos, intentar esperar a que se enfrenten a los guardias y atacar por la espalda, intentar sujetarles y echarles por encima del agua bendita. Vale. Sujetarles no creo que sea buena idea, y de todas formas la guardia estará en medio y básicamente... Si a algún guardia le va a hacer daño el agua bendita, me parece bien. No, no me refería a eso, pero sí, también tienes en ese tienes un punto con esa frase. No, no sé. Ataques de oportunidad, como quien dice... No sé yo si... Bueno, mientras estáis discutiendo posibles estrategias y por petición expresa del jugador ausente, la acción continúa y el grupo de guardias pasa por delante vuestro, es decir, de la entrada principal de la iglesia, y tal y como sospechabais, se dirigen hacia la entrada del cementerio, que está un poco más allá de él. Cruzan el breve tramo de camino que separa la calle principal de las puertas del cementerio, que el párroco abre con su juego de llaves, y empiezan a encararse hacia la pared del templo, donde vosotros sabéis que están enterrados los ataúdes con... Vale. Las criaturas de ahí, a paso de mí. No te han prestado atención. Básicamente parecía que Isaac estaba demasiado ocupado echando la bronca al párroco, acusándole de querer hacer que quedase mal el varón durante un día tan señalado, y que como descubra, amenazándole de que como descubra que esto es algún tipo de tontería sin importancia, que él mismo iba a arrastrar al párroco hasta la picota y dejarlo ahí hasta que aprenda. Vale. En cualquier caso, ahora mismo habéis perdido de vista al grupo, pero eso, lo último que sabéis es que estaban entrando al cementerio y parecía que posicionándose enfrente de el lugar donde están ocultos los ataúdes. ¿Oís cómo la discusión entre Isaac y el párroco sigue? Que principalmente oís la voz del bruto este, que no deja de increpar a Rodrigo. Y cuando parece que se ha calmado un poco el griterío, de repente oís el ruido de algo levantándose, algo bastante pesado, como sospecháis que lo más probable es que hayan tirado de las telas cubiertas de tierra que están ayudando a camuflar los agujeros. Y lo siguiente que oí son un par de gritos de terror. Tirad iniciativa. Un 10 en el dado. 8 en total. Vale, un 8. Yo con Jesús María, 12. Vale, 8 para Sosa. 12 para Drekalaz. Y Vicuña. Vicuña voy a tirar yo por él. 21. No tendrá razón para quejarse. Tampoco tiene voz, pero... En cualquier caso, mientras vosotros estáis esperando a ver qué ocurre, oís ruido de gritos de soldado y veis por las cristaleras lo que parece ser una... Claro, lo que sospecháis que puede ser una tapa de ataúd que sale disparada hacia arriba. Seguida poco después por un sonido similar. Y dos siluetas de aspecto humanoide recortadas contra las cristaleras mientras trepan por la superficie de estas como si fuesen arañas. Por las proporciones, desde dentro del templo no podéis distinguir perfectamente quiénes son, pero por la forma de trepar sospecháis que deben de ser los dos vampiros que sabíais que iban dentro de dos de los ataques. Drekalaz, parece que tienes oportunidad de actuar antes que los guardias. Y eso, ves las siluetas de los vampiros perfectamente recortadas contra una de las vidrieras que dan hacia el parche del cementerio donde estaban ocultos sus ataúdes. Una enorme vidriera que empieza a 2 metros del suelo, sobre el muro de piedra del templo, y se extiende otros 2 metros de altura hacia arriba. Y aunque no es muy detallada, está bastante bien conservada y muestra una bucólica salida, un bucólico amanecer sobre un valle. Qué lamentable destruir una obra de arte tan bella. Pego un tiro. A través de... Sí. ¿Apuntas a uno de los dos vampiros en particular? Por las proporciones, sospechas que uno de ellos es de género, o al menos de siluetas femeninas, ligeramente más femeninas, y otro que debe de ser el que tuvisteis el placer de conocer en Barovia. Vale. Mejor acabar un trabajo empezado que empezar uno nuevo. Así que al al chico. De acuerdo. Pues, a la primera ataque. Pues, 17. Vale, con eso, si no me equivoco, me voy a comprobar ahora mismo. Le aciertas. Cargándote el cristal, por supuesto. Pero sin que eso afecte al impacto de tu arma. Que al acertar contra el cristal emite un sonoro estallido y hace que no solamente el proyectil se clave en su objetivo, sino unos cuantos fragmentos de la propia cristalera. Espero que sea sagrado. El daño son 3 de 6 más 2. Bueno, 3. 10. 10 de daño. De acuerdo. Pues ves que la criatura, que básicamente estaba trepando por la propia cristalera, recibe el impacto, emite un chillido y cae hacia el suelo sin poder, o sea, al perder su asidero. Desde ahí no eres capaz de ver si ha caído de pie o no, pero hoy es un impacto contra el suelo al exterior que te hace sospechar de que no ha aterrizado con demasiada elegancia. Todo son buenas noticias lo que me estás dando. En cualquier caso, parece que tras la confusión inicial, los humanos han empezado a reaccionar. Y algunos de ellos tratan de atacar con sus picas al vampiro caído y a las otras dos criaturas. Y a los ataúdes de las otras dos criaturas. No sois capaces de saber qué ocurre en el exterior, pero parece que al menos uno de ellos ha conseguido herir más a Doru, porque una voz familiar que acabáis de oír protestar emite otro quejido gutural al ser atravesado con una de las picas. Aunque sabéis que es el tipo de criatura no muerta que es bastante resistente al daño no mágico, sospecháis que el haber sufrido tan de golpe semejante asalto no le ha ayudado demasiado. Ajá. En ese mismo momento, más o menos a la vez, ves como un resplandor surge al otro lado de la cristalera, está medio rota pero todavía tiene partes intactas, y una pequeña bola de fuego estalla contra una de las planchas que todavía sigue en su sitio a los pies del otro engendro vampiro. Tienen un mago. Habíais oído historias de que Isaac era capaz de generar fuego con su brazo demoníaco. Sospecháis que eso pueda tener algo que ver. En cualquier caso, por impresionante que pueda ser su habilidad, parece que su puntería no lo es tanto. Después de los humanos, te da tiempo de reaccionar a ti, Sorsa. Claro, yo al estar dentro de la iglesia no veo nada, así que de momento. Sí, o sea, ves la silueta de un vampiro trepando por lo que queda de una de las cristaleras. Cristalera que la mitad se le acaba de cargar de un tiro tu compañero de Recaraz. Pues una llama sagrada. Vale. Como encima llama sagrada, una de las cosas que tiene es que específicamente ignora cobertura, eres capaz de canalizar tus energías para hacer que el rayo de luz divina proceda del exterior del templo en vez del interior, evitando así que tenga que pasar por los cristales. Y lamentablemente el vampiro, quizás ligeramente más ágil que su contrapartida masculina Doru, parece estar atento a su entorno y consigue esquivar el rayo, que deja una marca de carbonilla sobre la superficie del cristal. Pero al contrario que el tiro de tu compañero, no consigue romperlo. En ese momento oís un par de gemidos guturales al otro lado de la hora semi destrozada cristalera, Y como se levantan dos tapas de ataúd más, aunque estas no salen volando con tanto entusiasmo, y aún más gritos de terror por parte de los guardias que están fuera. En este momento, Vicuña, ¿estás? Dime. Sí, he tenido problemas técnicos, pero sí. Ahora mismo... Tú, aunque has obtenido muy buena tirada en iniciativa, he tirado yo por ti, he sacado 21, digamos que estabas medio refugiado en el pasillo de la sacristía y hasta ahora no has tenido... O sea, te has estado colocando para poder actuar ahora. ¿Sabes, vamos, eres consciente de la situación actual en la que estáis o de algún resumen? Sé que hay varios enemigos, algunos de ellos vampiro. Y, bueno, conozco el emplazamiento por la imagen que has puesto. Sí. Vale, pues de los dos vampiros que habían empezado a trepar por una de las cristaleras, no sabéis si con la intención de llegar al techo del... Perdón, al tejado de la iglesia, o simplemente para escapar de los guardias, ves que uno de ellos, una de los dos vampiros, mejor dicho, la mujer que creéis recordar que el ebanista os dijo que se hacía llamar Andrea, sigue... agarrada como si fuese una araña a lo que queda de la cristalera que Drekaraz ha destrozado de un disparo, lanzando al suelo a Doru en manos de los guardias. Entonces, desde tu posición actual, con algunos de tus hechizos a distancia, crees que podrías tratar de atacarle, pero por lo demás no ves a ninguno de los otros enemigos. Están todos en el exterior del templo. De acuerdo, pero voy a esperar, porque estos vampiros regeneran y hacerles daño si luego no les vas a rematar no tiene mucho sentido. Vale, ¿quieres preparar alguna reacción? Pues solo puedes tener una reacción preparada, ¿no? Sí, tienes que decirme... ¿Qué la dispara y qué acción usas cuando ocurre lo que...? Pues voy a... Voy a lanzar la Flame Blade y voy a dejar en espera un ataque de melee si se aproxima algún enemigo. Vale, ¿en qué parte del templo te quieres quedar? ¿Te quieres quedar debajo de la cristalera desde donde se ve la silueta del vampiro? ¿Por si acaso tratan de entrar por ahí o te quieres poner en algún otro sí, sitio? Ahí está bien. Vale, pues entonces te posicionas debajo de la cristalera y esperas a ver si tienes alguna oportunidad de atacar con tu sable de llamas a una de estas criaturas. Como respondiendo a tu reto, Vicuña... La vampira que ahora mismo está colgando de la cristalera aprovecha el hueco que ha hecho tu compañero para saltar dentro del templo y cae bastante cerca tuyo, dándote la oportunidad de asestarle un golpe, así que si quieres tira un ataque. Y además no es consciente de que estás ahí dentro, así que tienes ventaja para el ataque. Y por lo tanto puedes hacer ataque furtivo. ¿Cuña? ¿Epa? Bueno, vamos a decir que su ataque impacta y luego sí, estoy a favor y luego ya tirará el daño. En cualquier caso, el vampiro ha entrado y ha sido... Ha sido sorprendido por el goblin armado con un sable llameante que le ha asestado un buen golpe y usa su acción para destrabarse del combate ante tan inesperado enemigo y corre hacia una esquina del templo. Momento en el cual parece que termina su acción. Fuera oís que el combate continúa Y parece que Doru está forcejeando con los guardias. Así que de momento te toca, Drekkath. Entonces parece que... Pues... ¿Sabes que la vampira que está adentro, refugiándose en una esquina, está algo quemada? No sabes cuánto. Vale. Si no está Vicuña en medio, le disparo. Ahora mismo tienes ángulo. Ha procurado alejarse de Vicuña y está junto a una de las esquinas. En la esquina más cercana al cementerio... queda en dirección a la calle. Vale, veamos. Está muy dentro de tu alcance. Vale, pues 15. Con 15 es suficiente para acertarle y el proyectil de tu arma de fuego sale volando en su dirección y de nuevo, en cuanto impacta con su cuerpo, se oye un tremendo estallido. Bien, bien, bien, porque aquí van 17 de daño. La criatura que ya estaba bastante dañada por el sablazo ígneo de Vicuña emite un desgarrador chillido y empieza a retorcerse de dolor y rodar por el suelo. Bien, bien, bien. Pues Orsa. Ya os gustaría que vuestro primer encuentro con Doru hubiese ido así de bien. Ya te digo. Me desplazo a... No, espera, donde... antes de Sorsa van todos los humanos del exterior. Que están enfrentándose a las distintas criaturas. Eje. En ese momento oís pues un poco de ruido de enfrentamiento, parece que picas entrechocándose entre ellas y tratando de acertar a alguno de los no muertos que hay en el exterior. Y poco después oís un alarido cuya voz reconocéis perfectamente como la de Doru, que parece que debe haber sufrido algún tipo de herida terrible, aunque no habéis podido ver por qué. Pero sospecháis que el hacha de dos manos gigante que llevaba ese que en la espalda puede tener algo que ver. Vale. No obstante, luego parece que los zombies que ya se habían levantado de las tumbas siguen forcejeando con los guardias y no sabéis muy bien cómo va a acabar la cosa. O sea, te toca. Me desplazo hasta donde haya entrado la criatura y estén mis compañeros. Desde donde estás tú la ves. Está en una esquina del templo. Bueno, pues... Aunque te asomes un poco, ya puedes. Vale. Me desplazo a un ángulo en el que no le dé a ninguno de mis compañeros, si es posible, uh-huh. Y si no, lo busco. Si vas a usar tu llama sagrada... Sí. Eso evita cualquier tipo de obstáculo que haya, incluyendo compañeros, así que no tienes mayor problema. Vale, pues lo lanzo. De acuerdo. Ya que parece que Vicuña ha terminado de sufrir algún tipo de alcance con su conexión aún más gordo, si cabe. Esta vez no consigue esquivar el daño. Y se come tu rayo de energía radiante de forma bastante visible, que le deja una marca como si le hubiese pasado un láser de una parte que le cruza el pecho de un lado a otro, quemando completamente sus ropas, y eres consciente de que por haber tenido una herida de ese tipo no crees que se vaya a curar también al ser energía divina. Ahora la criatura está muy evidentemente herida. Es decir, a menos de la mitad de sus puntos. Lo cual casi os sorprende más que otra cosa. Hasta ahora no habíais tenido semejante suerte contra estos engendros. Como ya os explicaba, la reyerta fuera entre las las criaturas que quedan, Doru, los guardias y Isek siguen. Y te vuelve a tocar el turno, Vicuña. Parecía que había vuelto. Bueno, vamos a asumir que como tiene sacado el sable de fuego, se va a aproximar a la vampiro que ahora mismo, como ya has comentado antes, está rodando por el suelo y aprovecha la ventaja para asestarle otro sablazo, haciendo un crítico. Ya, como saque estas tiradas a vosotros, os vais a reír. Un crítico que de momento lleva 10 de daño, 16 de daño, 24 de daño y 3, 27. Un crítico que está a punto de acabar con la existencia impía de la vampira. Y parece estar agarrándose a su novida con uñas y dientes. Pese al tremendo corte que acaba de asestarle Vicuña con su arma ígnea. En el exterior se sigue oyendo ruido de peleas y veis que Doru salta al otro lado del muro, se agarra al borde de la cristalera que habías destrozado previamente de Karaz y quizás esperando encontrar algún tipo de refugio entre los muros del templo, cae delante vuestro. Veis que tiene una marca importante de un tajo de hacha en uno de sus hombros, pero también veis cómo la herida se le está cerrando por su regeneración vampírica. Lamentablemente para él, ha perdido todo su turno evadiendo a los enemigos del exterior y ahora mismo está delante vuestro mirándoos desconcertado y mirando a su compañera con evidente preocupación. Bueno, le vamos a los dos motivos para preocuparse. Sí, efectivamente, Drekadas, te toca a ti. Eso mismo. ¿Quién parecía más herido? La vampira está literalmente a punto de convertirse en un montón de cenizas. Entre la energía divina que ha invocado Sorsa encima suyo y los dos sablazos de fuego que se ha llevado a cuenta de Vicuña, parece que, vamos, su voluntad impía es lo único que la mantiene todavía en este mundo. Vale, pues a Doru. ¡Ey! Sumando todo un 8. De acuerdo. Lamentablemente, por cierto, la vampira en su turno lo único que ha hecho ha sido levantarse y tratar de defenderse. Con un 8 no llegas a darle. En cuanto os ha visto, os ha reconocido y sabe perfectamente qué hace tu escopeta y no tiene muy buen recuerdo de ello. Así que con agilidad sobrehumana se echa a un lado en cuanto le apuntas y evita que le impacte tu proyectil, que hace un desconchado majo en una de las piedras del templo. Fuera sigue el conflicto, que no parece estar muy cercano a la resolución, pero parece que la desaparición de Doru ha servido para animar a alguno de los humanos. Y oís gemidos de criatura no muerta que sospechéis que hayan de proceder de algún zombi o algo por el estilo, pero no lo tenéis muy claro. También oís un juramento en una voz que ahora reconocéis como la de Isaac y parecen alejarse de donde está procediendo el combate al otro lado. Sorsa, tienes una vampiresa medio muerta. A por ella. De acuerdo, sin mayor dilación. Usas otra vez la llama sagrada, imagino. Pero, como ya he dicho, está tratando de defenderse y echándose de un lado a otro consigue distraerte lo suficiente como para que no seas capaz de apuntar el rayo de energía que parece aparecer de la nada e impactar en el suelo casi entre sus piernas. Al ser un hechizo de área, el otro no estaría... No es de área. A tiro, ¿no? No es de área, pero evita completamente a tus... A tu... Vamos, solo es a un objetivo. Lo que pasa es que, digamos que es... Imagínate que se abre un portal pequeñito del tamaño de... No llega al de un puño. En el cielo, a una altura ligeramente por encima del objetivo, y de ahí cae un rayo de energía sagrada. Entonces tú has intentado que este rayo le diese a la vampira, pero como se estaba moviendo de un lado para otro tratando de protegerse y hacer más complicado que la aciertes, ha conseguido evitarlo justo a tiempo y el rayo ha golpeado en el suelo, no tiene área. Vale, fuera, los zombies van a intentar hacer algo con sus vidas y estos dados están un poco a favor vuestro. Así que no parece que no vayan a hacer mucho. Y le vuelve a tocar a Vicuña. Que no sé si el jugador está presente o no, porque el pobre hombre se cae y vuelve con... Bueno, ahora mismo estoy presente y sin servicio técnico. Vale. Tienes delante tuyo una vampira a la cual yo he acertado tirando dados por ti dos veces, una de ellas crítico. Pero que ahora mismo está de pie y muy atenta a tratar de esquivar tus ataques. Es decir, si atacas vas a atacar con desventaja porque ha usado la opción de esquivar. ¿Y hay algún otro enemigo cerca o algún aliado herido? De momento vosotros estáis intactos y Doru, herido, pero... Bueno, herido. Dañado, pero por encima de la mitad de sus puntos de vida, acaba de entrar dando un salto por la cristalera rota. Bueno, de acuerdo. Voy a intentar rematar a la vampiresa. Vale, pues haz un ataque con desventaja. Pues dos doces. Más 15. Pues le aciertas. Tira daño, pero sospechas que es imposible que no la mates. Tu cuchilla de llamas 4, hacía 3 de 6. No, 4 de 6 no, porque como tienes desventaja no puedes usar el... Ah, cierto. Sí. Ataque efectivo. 3 de 6 más 3. 9. 12 y 3, 15. Básicamente coges con tu sable de llamas, haces un tajo de finta, ella que está tratando de esquivar se echa hacia adelante por pura desesperación y en ese momento giras la muñeca y ¡pop! Le descabezas, dejando un bonito reguero de cenizas detrás de la estela de tu arma. Y el cuerpo de la no muerta, en cuestión de segundos, empieza a desintegrarse, casi antes de tocar el suelo. Así que la vampira que conocisteis brevemente llamada Andrea ya no es. No está. Sin embargo, ahora le toca a Doru, que os conoce un poco mejor y está más prevenido de vuestras habilidades. Que lo que hace es... os mira preocupado. Veis como su herida, por cierto, que aunque era bastante grave, se está cerrando poco a poco. Agarra un candelabro de los grandes que tiene cerca y te lo intenta lanzar a ti, Sorsa. No es un arma con la que sea muy, muy hábil, que digamos, pero te da de lleno. Y Sorsa, recibes... ¿Puedo usar el contragolpe infernal? Sí, porque te ha hecho daño. Recibes 8 de daño cuando el pesado candelabro de metal impacta de lleno contra tu pecho. Así que usas tu reacción por ser tiefling, ¿no? Sí. Vale, pues de repente un torrente de llamas brota de tu cuerpo y como si fuese una especie de enjambre sale disparado hacia el que te ha infligido el daño. Que hace, en este caso Doru, que hace lo posible por esquivarlo y lo consigue, pero aún así le haces la mitad del daño, así que tira 3 de 6, divide entre 2, redondeando hacia abajo. ¿Con todo la suma final o...? Solo 3 dados de 6, haces la suma y redondeas hacia abajo. 2, 3 y 6. Esos son 11, así que se come 5 de daño de fuego. Casi el mismo daño que te ha hecho a ti, con lo cual ni tan mal. Y inmediatamente después de tirar el candelabro, aprovecha sus habilidades vampíricas, salta contra una de las paredes de piedra y empieza a trepar, tratando de pegarse al techo lo máximo posible. ¿Creéis, por la dirección que está cogiendo, que igual su intención es usar la salida del campanario para escapar por el tejado? No obstante, antes de que le dé tiempo a huir, Recaraz, vas a tener al menos una oportunidad de dispararle. Estaba muy mal herido como para que un disparo crea que le vaya a matar. No, no crees que le vaya a rematar, pero como tu arma tiene bastante impacto, crees que al menos tendrá que hacer alguna tiradita para ver si es capaz de seguir pegado a la piedra si la aciertas. No sea tan inmediato como cuando te cargaste el cristal sobre el cual estaba apoyado, pero sospechas que será lo bastante contundente como para al menos ponerle en cierto riesgo de caer. A ver si nos sonríen los dados. ¡No! No le doy. De acuerdo. Pues de nuevo, uno de tus proyectiles sale disparado, estalla en cuanto entra en contacto con la roca, dejando una importante marca en los sillares del templo, pero por desgracia ligeramente desviado de lo que pretendía ser tu objetivo. Fuera se sigue el conflicto humano-zombie, que de momento, por la falta de gritos de pavor por parte de los humanos y la proliferación de gritos de dolor por parte de los zombies, parece estar favoreciendo más a los que van armados con picas, lo que nos parece lógico, pero no parece que acabe la cosa. De mientras, oís una serie de improperios más en la lejanía, acercándose poco a poco, y al final de este salto, Isaac aparece dando una patada a la puerta del templo, enarbolando su hacha a dos manos y mirando qué ocurre exactamente. Y soltando algo así como: ¡Me cago en Dios! ¿Qué coño pasa aquí? ¡Joder! Mirándos con bastante confusión. Sorsa, te toca. Vuelvo a atacar al que está ido trepando por ahí. Vale. Pues vuelves a usar la llama sagrada. Sí. Pues en ese caso tiro yo. Falla, tira todo el daño. Antes lo he estado tirando yo, pero deberías haber tirado. Es un D8. Vale, a ver, espera. Aquí está. 3. Vale, no es mucho daño, pero como sabes que le inhibe, le impide regenerar, es bastante más efectivo de lo que pueda parecer a priori. Le has hecho una pequeña quemadura en uno de los brazos, no lo suficiente como para que pierda el contacto con la pared, pero cada vez que tu rayo toca una de estas criaturas, se ve como su piel empieza a bullir como si estuviese hirviendo. Y sabes que esas son heridas que no cierran tan rápido como otras. En el exterior, los zombies siguen tratando de hacer algo con sus vidas, o sus no vidas en este caso, y parece que algo han conseguido, y oís un grito agónico de dolor en el exterior. Sospecháis que al menos uno de los guardias ha caído. Pero por la voz no parece que sea Ismark, eso os tranquiliza. En cualquier caso, Vicuña, te ha vuelto a caer. Te tocas. Bueno, okay. No, ya miro yo qué hace. Pues va a tratar de usar uno de sus hechizos de infestación para ver si consigue hacer que se caiga de la pared el vampiro. Tiene que hacer una tirada de constitución. Y la pasa, así que el enjambre de insectos espectrales que ha invocado Vicuña de la nada le acosa, pero él consigue ignorarlo. Y llega su turno. Como antes ha recibido daño radiante, no consigue regenerar sus heridas, pero usa su movimiento y su acción para desaparecer por el hueco del campanario en las alturas del templo. Ahora mismo la habéis perdido de vista. Simplemente está intentando huir hacia arriba, nada más. De hecho, ha salido ya. O sea, ha subido por lo que es la torre. Sí. Y ya no le veis. No sabéis si se habrá quedado en el tejado pegado. No creéis que le haya dado tiempo a mucho más. Por la altura del templo y de la torre del campanario, creéis que ha tenido movimientos justo como para trepar hasta las aberturas de alrededor de la campana y salir al exterior. Pero ahora mismo está fuera de vuestro campo. Vale. Isaac, el jefe de la guardia con el brazo demoníaco, está básicamente plantado en mitad de la puerta del templo, mirando confundido a la escena. Y increpando qué sucede aquí. Pero de hecho, de una forma mucho menos diplomática. Yo tengo opción a actuar, pensando que este vampiro vaya luego a salir por los tejados y quiero ver por dónde es. Saco mi pistola de enganche y voy a intentar seguirle. Vale. Y entre que corres, sacas el arma, eso forma parte de la acción de dispararla, corres hacia el púlpito más o menos y llegas hasta ahí, gastas algo menos de la mitad de tu movimiento, tira a ver si consigues enganchar el grappling hook lo más alto posible para salir por el campanario. Ajá. Tira. Joder, 4. Lamentablemente apuntas mal hacia la escalera que lleva hacia la escalera de mano que lleva hacia la parte alta del campanario y tu gancho rebota en una de las piedras de las paredes. Todavía te queda la mitad del movimiento si quieres hacer algo más. ¿Qué rodeaba la iglesia? Terreno vacío hasta al menos. Salvo, hay un par de casas ahí enfrente, en el lado de enfrente de la calle, pero salvo que sus habilidades de salto sean más impresionantes de lo que suponéis, no creéis que vaya a poder ir Toru del tejado de la iglesia hasta uno de los tejados vecinos. Vale. Hay bastante campo despejado. Hay árboles en el cementerio, así que parece factible que pueda saltar sobre alguno de los cipreses y desde ahí bajar, o dado que puede trepar como una araña, descender por cualquier otra parte del templo. Pero creéis que ha aprendido la lección de no trepar por vidrieras. Vale. Ah, pues yo voy a intentar seguir mirando yendo hacia arriba. Así que me acerco más hacia la zona en la que se ha escapado. O la zona por la que puedo yo trepar. Sí, el problema es el que no se come. El que os he comentado antes. Esto es como las escaleras de emergencias de los americanos. Sí. Que están por encima de la altura de la calle. Lo que pasa es que aquí, en vez de darle algo para que se desenganchen, tienes que usar otra escalera, que suponéis que debe estar en la parte de atrás de la iglesia, o quizás fuera junto al huerto, ya que es una escalera bastante alta, como de 3-4 metros, para llegar a la escalera que está pegada a la pared del campanario, y luego a través de esa se llega hasta el mecanismo de la campana y el tejado. Vale, pues eso, cuando pueda vuelvo a intentar. Vale, pues creo que me va a costar menos preparar otra vez el gancho. Sí, con tu acción extra empiezas a retraer el cable del gancho para tenerlo listo. Vale, el combate sigue fuera. Uno de los humanos grita ¡venganza! Y empala a uno de los zombies, sospecháis. Pero parece que sigue habiendo combate en el exterior. Y de mientras Isaac, que os mira con bastante poca confianza, se dirige a ti, Sorsa, que parece la más humana del grupo, y dice ¿dónde ha ido ese monstruo? Parece que ha subido hacia la parte de arriba. ¡Ah! Emite un gruñido. y sale corriendo hacia afuera. Sosa, voy a buscar una escalera. Vale, no sabes dónde está. Sí. Pero por, por el tamaño, sospechas que tiene que estar fuera, pegada posiblemente a una de las fachadas de la iglesia. ¿Quieres buscar en alguna parte en concreto? En la entrada principal no parece que estuviera. Sospechas que o quizás está dentro del cementerio, es muy probable, o debe estar cerca de la puerta trasera, la que lleva a las habitaciones del párroco, el monaguillo y la sacristía y todo esto. Voy por ahí y si no salgo al huerto. Vale, el huerto está saliendo por ahí. Y una vez que te asomas hasta... básicamente gastas todo el turno en salir, cruzar el templo, salir por la sacristía, salir por la puerta de atrás y pasar junto al gallinero y asomarte al huerto, y efectivamente ahí ves una escalera de madera, no con un aspecto demasiado fiable, pero sí que es de la longitud necesaria para llegar a la parte superior de él. Vale. Vamos, para llegar hasta la otra escalera que lleva a la parte superior de acá. Los zombies, el zombie que queda va a tratar de seguir resistiéndose. Demasiado éxito. Y Vicuña, te vuelve a tocar. Bueno, porque me he perdido. Sí, la situación actual es. Los últimos eventos. No, pues. Doru ha salido trepando hacia el exterior de. Hacia el tejado a través del campanario. Y lo habéis perdido de vista. Vale, ¿y enemigos cercanos o aliados heridos? No, tus compañeros están sin tocar de momento. Y eso sí, parece que igual fuera es posible que haya caído algún guardia, aunque sigue el combate contra los zombies. Y Isaac, el líder de la guardia, pues... Ah, es verdad. Sí, perdón, Sorsa está herida, que le han tirado un candelabro y le han dado un golpe. No está herida en el sentido de por debajo de la mitad de sus puntos de vida, pero se ha ido a un golpe bastante simpático. De un candelabro. Metálico. Vale, ahora te estoy volviendo a oír como si vinieras de otro planeta o algo. Sí. Vicuña, mejor escríbelo en el chat y ya se lo cuento yo a los oyentes, porque no te estamos entendiendo ni un poco. Aprovecho para decir que este podcast no está patrocinado por Euskaltel ni lo estará nunca, visto lo visto. Está. No, va a ser que no. Vale. Vicuña usa uno de sus hechizos para curar a Sorsa. Y asumo que va a ser palabra curativa. Así que es un D4 más 2. Si quieres que lo tire yo, Vicuña, ¿tiras tú? Ya tirarlo. Cúrate 5. O sea. Ok. Sigue 7 restos. En la reserva de vitalidad y estás a 27. Y inmediatamente después de curar a su compañera, el druida goblin sale corriendo hacia el cementerio enarbolando su sable de fuera. Suponéis que debe de estar Doru, posiblemente curando sus heridas, pero no oís nada al respecto. Drekarath, ¿quieres volver a intentar trepar con tu Sí, porque no parece que Dodu haya reaparecido, ¿no? Reaparecido por ningún lado, ¿no? No, pero lo que pasa es que eso, podría estar colgando por alguna pared y... Vale, bueno, intento. Vale. Un 20. Vale, esta vez para compensar, lo enganchas perfectamente en uno de los refuerzos de la escalera que lleva el campanario y usando la cuerda empiezas a trepar para allá. Hazme una tirada de atletismo con ventaja. Un 16. ¿Te mantenía la habilidad? No, creo que no. No, no la tienes. Pero bueno, un 16 ya está bien. Quizás impulsado por la rabia de haber perdido la oportunidad en el asalto anterior, este consigue trepar con bastante celeridad y cuando acaba el asalto estás asomándote por el campanario. Vale. Ahora mismo no ves a Dur, pero el asalto que viene podrás asomarte al tejado y ahí crees que tendrás más posibilidades. Pero no está a la vista sobre el tejado. Vale, pues con una acción extra si tengo, le recargo el arma. ¿El arma o el gancho? El arma. Sí, vale. Ya he llegado al campanario. Vale. De acuerdo, pues acabas tu arma y esperamos a tu siguiente salto. De mientras fuera, los humanos siguen tratando de cargarse al último zombie. Y parece que consiguen herirlo, pero no oís que el combate se haya detenido. Y Isaac, lo veis, o sea, al menos lo ves, que está dando la vuelta al templo tratando de localizar a Doru. Y se cruza contigo cuando tú estás recogiendo la escalera. Vale. Momento en el cual te toca a ti, ¿qué haces? Isaac, qué oportuno. Estoy cogiendo la escalera para... Esa ha subido al tejado. Y va a ir hacia allí ahora mismo. Vale, no parece muy convencido de qué hacer. ¿Quieres convencerle para que vaya contigo o solo quieres explicarle el plan? Solo le quiero explicar, porque voy con prisa. Vale. La escalera pesa bastante pero y tú no eres muy fuerte, pero la puedes llevar medio arrastrando sin problemas. Vale. Es un poco difícil de manejar, pero bueno. No me preocupa hacer ruido, así que... Vale, la cosa es, como vas un poco cargada y hay que dar un poco de vuelta para poder colar la escalera, no podrás llegar este mismo turno hasta el púlpito, aunque gastes todas tus acciones en mover, pero te quedarás a medio camino. Vale. ¿Crees que si Isaac te ayuda, igual podéis llegar hasta el púlpito, pero no sabes si final? ¿Y quieres pedir? Yo ya he ido corriendo, así que vale. Ya... Pues la has dejado atrás, te ha quedado sí. Mirándote con cara lerdo, bruto pero lerdo, y tú has entrado a todo correr por él. No sabes si luego te seguirá, o sea, hacia el púlpito. No sabes si luego te seguirá o no, pero de momento así queda la cosa. Vale. Fuera el zombie superviviente, mientras tanto, en el exterior. Nada. Oís otros gritos de dolor y angustia y parece que otro de los guardias ha caído. Esta vez. No, no es una voz familiar. Vicuña está corriendo hacia afuera y más o menos llega al final de este asalto al único zombie que queda en pie y trata de meterse en la reyerta. Los guardias reaccionan con cierto temor cuando ven aparecer a un goblin encapuchado esgrimiendo un sable de llamas, pero cuando ven que está de su lado le dejan meterse en la refriega. Mientras Toru sigue perdido por ahí. Yo sigo buscando. Espera. A ver si veo. Vale. Que voy a hacer una tiradita de ver si hace algo de ruido y le podéis. Bueno, si no está. Pese a que está tratando de pasar desapercibido. Oye, es un ruido como de una teja cayendo por uno de los el borde que da hacia la parte de atrás de la iglesia, la opuesta a la calle principal, y sospechas que está igual tratando de descender por ahí. Vicuña, acabo de describir la situación y tú no has llegado todavía. O sea, acabas de llegar a los zombies, al zombie superviviente. El otro está. Su cadáver de no muerto tirado en el suelo, atravesado por una punta de pica y con sus órganos putrefactos adornando el terreno. Pero hay uno que todavía está de pie y de hecho ahora mismo tiene parte de la nuca de uno de los guardias entre los dientes. Y hay dos cadáveres de guardia. Ismark y otros tres guardias uniformados siguen tratando de mantener este raya, pero has gastado todas tus acciones para llegar corriendo y no puedes perder. Pues eso, Drekada, tú has oído un ruido que sospechas que puede haber sido Doru tratando de descolgarse. De descolgarse o de ascender al tejado. No lo sabes, pero te haces una idea de por qué zona puede estar. Si me asomo, ¿puedo acabar de frente a él directamente? O... El problema es que. Da igual, me asomo. Vale, el problema es: el tejado es terreno difícil. Y si sí. Te asomas al borde, corres el riesgo de que alguno de los. Una de las tejadas. No están en las mejores condiciones. Está bastante mejor conservada que la iglesia de Barovia, pero el tejado parece que no lo revisan tan a menudo. Corres el riesgo de que las tejas cedan y tendrías que hacer una tiradita para asegurarte de que no te vas tú por el. Si no le puedo ver. Primero, asomándome a donde he oído el ruido, no le veo en ningún lado. Te acercas y te parece oír algún tipo de gruñido, así que sospechas que la posición de. Que habías calculado originalmente está bien calculada. Vale, pero no le ves. La cosa es que no le ves. Sí. Tienes que asomar. No le veo, quiere decir que está subiéndose por. Descolgándose por la pared, subiendo a un campanario otra vez. No, tú sospechas. Solo hay un campanario en esta iglesia. Sospechas por el origen del ruido que debe de estar tratando de esconderse entre el saliente del tejado y la fachada. Y que al moverse por ahí ha provocado que caigan algunas tejas. ¿Y está dando hacia lo que sería la entrada o hacia el cementerio? No, hacia el lado opuesto de la entrada. O sea, si la entrada está al sur, está en la cara norte. Vale, pues me asomo a donde están mis compañeros en la parte de abajo y les grito que se está intentando escapar por la otra pared. Vale. ¿Te oyen? Y yo me intento asomar y me arriesgo a que pueda caerme. Vale, dame una tirada de, como no tienes acrobacias, de destreza. Bueno, pues adiós chicos, un 4. Con un más. Bueno, con más 2. Pero... Bueno, lamentablemente, pese a que has ido con cuidado, una de las tejas se desliza. Tratas de poner el pie sobre otra para recuperar el equilibrio. Y esa se parte y básicamente pues te deslizas el poco espacio que queda por el borde y te caes desde el tejado. Comiéndote por el camino. ¿Ligera posibilidad de que me lleve al vampiro por delante? Bueno, tírame un de 20 y saca muy alto. Venga, chicos, un 20. Un 15. Vale, has conseguido caer más o menos por donde estaba Toru y has agarrado uno de sus pies de puñetero milagro. Pero lamentablemente es más fuerte que tú y ha conseguido quedarse agarrado. Tú te has comido 17 de daño por la caída. Uf. Y estás ahora mismo tirado de culo, pero todavía con tu equipo encima y tal, en el suelo. Eso sí, le ves perfectamente. El turno que viene, salvo que se vuelva a subir al tejado, le podrás disparar seguro. Vale. No muy lejos de ti, por cierto, está Isaac, que parece que había oído también tu grito. Acaba de terminar de dar la vuelta al templo y va a tratar de dispararle una bola de fuego que acaba de generar con su brazo demoníaco al vampiro. Y esta vez le acierta. Haciéndole... una cantidad significativa de daño y prendiendo fuego aparte de sus prendas ajadas. Mientras le grita ¡Aja de ahí, criatura del demonio! Lo cual te parece ligeramente irónico teniendo en cuenta. cómo es este sujeto, pero bueno. De mientras, los humanos. Quedan cuatro, entre ellos vuestro amigo Ismark. Parece que se han alejado del zombie para dejar que vuestro compañero Vicuña entre a la gresca. Pero Ismark, quizás envalentonado por la presencia de un amigo, mira a Vicuña, pone cara de esfuerzo y, haciendo una extraña maniobra, le tira la pica al zombie, que rebota sobre su cabeza no muerta sin reaccionar demasiado. Saca su espada corta, con la cual la habéis visto viajar todo este tiempo, y se lanza sobre el zombie, atravesando el cuerpo del mismo con la espada corta y matándolo. Shokur, te acaban de pisar la presa. No obstante, has oído a tu compañero Dregaraz decir que el vampiro está en la parte de atrás de la iglesia. Desde el cementerio te verías obligado a saltar la valla para llegar, pero quizás puedas usar algo de magia desde detrás de la valla, dependiendo de las distancias. ¿Pero le tengo en línea de visión? No, lamentablemente no. No. Eso sí, ahora te toca a ti. Ah, no, perdón, le toca a Sorsa antes. Sorsa, ¿qué? Pues cuando he oído el ruido, obviamente estoy en el otro lado. No, a ver, la cosa es, te ha explicado de cara dónde está. Sí, sí, pero por eso. Desde donde estás tú, tendrías que soltar la escalera, volver a salir fuera y claro, perder eso. Todo el turno dando la vuelta. Claro, eso es lo que... Vale, pues dejas la escalera en medio del templo, tirada en el suelo, sobre la alfombra que pasa ahí, por la isla central, y sales corriendo hacia afuera otra vez. Sí. Vale. Justo llegas al final de tu asalto, te asomas por la esquina y estás cerca de donde Isaac acaba de tirarle la bola de fuego a Doru. Lo ves que está ahí colgadito como un jamón del tejado de la iglesia. Vale, Vicuña, toca a ti. Pues pretendo saltar la valla e intentar buscar a Doru. Vale, antes de saltar la valla lo ves. El problema es que está demasiado lejos para acertarle con tu cantrip de infestación. No obstante, está dentro del alcance de tu cuchilla de hielo, por ejemplo. Justo dentro del alcance, pero dentro del alcance. También crees que le podrías tirar tu hechizo de enmarañar en la posición en la cual se encuentra actualmente para dificultar bastante que se mueva de ahí. Pero si lo haces, tu espada de fuego dejaría de estar. Ahora mismo están tirados en el suelo delante tuyo, a unos pocos metros. Dracaraz, que parece que acaba de caerse del tejado, pero tiene su arma con él. Y en la esquina opuesta del templo, pero mirando hacia donde está Doru, están Isaac y acaba de aparecer Sorsa corriendo. Pero ¿hay alguien siguiendo a Doru? ¿Por arriba? En cercanía. O sea... El problema de Doru es que está más o menos a unos 40 pies de altura colgando del tejado de la iglesia. Entonces, de aquí, ninguno de vosotros tenéis ahora mismo capacidad de trepar como para llegar donde está él fácilmente, y él, sabéis, que trepa como si fuese una araña. Es decir, que lo tiene bastante fácil para dejar su posición actual. No, pues... La acoso desde el suelo. O sea, busco... Saltas si la valla y tratas de... El problema es que tu cantrip de ataque a distancia, la infestación, tiene muy poco alcance y solo por la altura a la que está ya se te queda fuera de... Ya, pero que no le voy a tirar un... el lagazo de hielo por ahora. Vale. Simplemente te quedas por debajo. Quiero estar lo más cerca de posible. Vale. Aunque no llegue con el cantrip. Pues hazme una tirada sencillita de atletismo para saltarte la valla. 11 y 3, 14. Vale, suficiente. Básicamente es para evitar pincharte y poder saltar al otro lado. Tampoco es una valla muy grande, pero es la típica valla de cementerio metálica con puntitas arriba. Es la trepas con más o menos facilidad. Y llegas más o menos al lado de Drekarath, que está inmediatamente debajo de la posición de Doru. Doru, viendo el percal, decide que igual va siendo hora de volver al tejado. Se suelta de donde está y tira un par de tejas para asegurarse de que no se resbalan cuando se va a agarrar con ellas. Y sube al tejado otra vez, desapareciendo de vuestro ángulo de visión. Drekarath, ¿qué haces? Pues no hay forma de dispararle. Lloro un poco en el suelo. Y con 17 de daño que me he comido... No tienes secuelas, pero te duele bastante lo que viene a ser la cadera. Porque has parado la caída con las nalgas. Pero levantarte te cuesta la mitad de tu movimiento y por lo demás puedes actuar normal. Vale. Pues me levanto y... Este va a seguir en el tejado. Vuelvo a recargar el gancho. Vale. El tejado está demasiado alto como para que el gancho llegue. Vale. Pues con el arma cargada voy dando una vuelta para ver que el vampiro no vaya a escapar. Por otro lado de la esta, vamos a intentar rodear al menos la, vale, la fachada. Tú empiezas a ir en dirección hacia la esquina donde están Isaac y Sorsa, o hacia la contraria, por donde acaba de aparecer Vicuña. Pues si más o menos tenemos ese lado cogido, me parece que faltará lo que sería la parte trasera de la... Ahí están los guardias. Pero el problema es que como también está... Bueno, está... Si eres la parte trasera de la delantera, ¿no? Pero... Sí, pero... Los guardias están en el cementerio. En el cementerio, que es hacia, pues voy al lado... hacia donde da una de las caras de la iglesia. Pues si los guardias están en el cementerio, en la puerta principal... No hay nadie. Estaba más gente y yo estoy en la opuesta a la sala principal, pues la opuesta al cementerio. Ah, por cierto... a todo esto, el monaguillo, en cuanto había empezado la gresca, se había escondido en la sacristía, como había dicho. Está ahí con una puerta cerrada. Pero entonces, yo te digo, ahora mismo hay gente en el cementerio, más o menos donde están los ataúdes. Y parece que la pelea ahí ya ha acabado. Ahora mismo estáis cuatro personas en la pared del templo, opuesta a la entrada principal. Que vosotros sepáis, no hay nadie vigilando las otras dos caras. Vale, ni la puerta principal ni la puerta al cementerio. Pues yo voy hacia la opuesta al cementerio y... Vale. No sé quién, como no sé Isaac lo que va a hacer... Cuando empiezas a correr en esa dirección, Isaac hace lo propio, pero va más rápido que tú y parece que su intención es dar la vuelta hacia el otro. Vale. Ismark aparece por donde había acabado de pasar Vicuña. Intenta trepar la valla, lo consigue y se pone al lado de Vicuña preguntando qué pasa. Que si estáis bien y si hay más enemigos. Pues le señalamos a Doru. Bueno, donde estaba Doru hace un momento, porque se ha pirado para el tejado. Bueno. ¿Y desde dónde estáis? Bueno, es que no me he enterado muy bien. Vale. Doru, ¿cómo se ha pirado? Porque los vampiros trepan como si fuesen arañas. Es decir, tienen movimiento de trepar, como tú cuando estás en forma vil. Entonces, básicamente, estaba agarrándose a la parte de abajo del saliente del tejado, tratando de esconderse y fracasando miserablemente. Y cuando ha visto que le ha pillado todo el mundo, dice, pues me vuelvo a subir al tejado. Y eso es lo último que sabéis de él. Bueno, pues le decimos que uno de los vampiros ha escapado. ¿Y por dónde? Vale. Bien. Y que pues, no hay más enemigos. Vale, pues se queda al lado tuyo y espera a ver lo que vas a hacer. Y mientras, el resto de guardias no sabe muy bien qué hacer. Uno ha seguido a Ismar, pero se ha negado a saltar la valla y se ha quedado asomado. Y los otros dos se han quedado esperando donde había caído el otro zombie y están, que no los veis, digo, están tratando de ver si hay alguna posibilidad de salvar la vida de sus dos compañeros muertos. A todo esto, desde primera hora de la mañana os había dado la impresión de que el día estaba haciendo un clima especialmente malo. Os comenté durante la otra partida, aunque esta se me ha olvidado recalcarlo, que el cielo está más encapotado de lo normal y que se habían estado oyendo truenos en la lejanía toda la mañana. Ahora que ya ha entrado la tarde bastante bien entrada, el cielo está aún más oscuro. No, perdón. Ahora que ha llegado el mediodía, también no ha entrado la tarde, pero el cielo está todavía más oscuro y está empezando a llover. Ha empezado poco a poco, pero está cogiendo bastante fuerza. Además, algo de niebla, más de lo habitual, porque por lo general parece como si la empalizada de Baraki tuviese algún tipo de efecto sobre la niebla que rodea este valle, pero algo más de niebla del habitual para ser de día está empezando a infiltrarse en el pueblo, cosa que os parece ligeramente inquietante. Y además, oís más ruido de cuervos, más graznidos en la lejanía de lo habitual. Incluso os da la impresión de que a lo lejos hay una bandada de cuervos bastante grande congregándose. No obstante, Sorsa, te toca decir qué haces. Isaac acaba de pasar corriendo al lado tuyo y se parece que se dirige hacia la parte frontal del templo. Ha pasado de largo el huerto de gallinas, o sea, el huerto, el gallinero, y ha ido hacia la calle principal. Vale. Ya no recuerdo hacia qué lado estaba yendo, así que... Básicamente has hecho un turno desde el templo hacia la sacristía y de la sacristía hacia el huerto. El turno siguiente has hecho desde el huerto con la escalera hacia el templo. Luego al turno siguiente has dejado caer la escalera en el templo y has ido otra vez hacia el huerto, cruzando esa esquina. Ahora Doru lo has perdido de vista y parece que todo el mundo está sin saber muy bien qué hacer. Sorsa maldice en todos los idiomas que conoce. Son tres. Envuelve para adentro, coge la y sigue con su plan de la... Cuatro idiomas. Puedes maldecir en formas bastante exóticas. En todas. Yo en todos los idiomas. Entro y vuelvo a coger la escalera. La escalera, vale, y vuelvo hasta ahí llegas. No te da para más. Vuelves hasta dentro del templo y has llegado justo hasta donde habías dejado caer la escalera en el asalto anterior. Sí, solo quería declarar intenciones. Vale. Pues te da tiempo justo para agacharte a cogerla, suspirar y mirar hacia el púlpito. No suspiro, juro en idiomas raros. ¿Me suspiras? Bueno, tomas aire por la carrerita que acabas de pegar. Suspiras hondos. Que no estás acostumbrada a tanto ejercicio. Bueno, en cualquier caso, los zombies ya han caído. Parece que en ese sentido los guardias están bastante en calma, encargándose de sus caídos. Y Vicuña te vuelve a tocar. Notas que eso, la intensidad de la lluvia está aumentando de forma bastante poco natural. Ha empezado hace menos de medio minuto a caer cuatro gotas. Y desde que ha empezado el combate hasta ahora, está convirtiéndose esto en un chaparrón importante. Simplemente, hasta ahora no habéis tenido demasiada oportunidad de darle importancia a eso. ¿Puedo tirar naturaleza para intentar deducir si es debido a algo mágico o puede suceder de manera natural este cambio tan brusco? A ver, no te hace falta ni tirar. Tú sabes que cambios así de bruscos no son muy habituales. Y también sabes que la forma en la cual se está montando una bandada de cuervos enorme a cierta distancia de vosotros tampoco te parece muy habitual. Ni que sea algo que ocurra exactamente durante este tipo de clima. Del mismo modo, la niebla que se está filtrando en el pueblo parece más densa y se comporta de formas más inquietantes que la niebla que habéis visto hasta ahora dentro de los muros. La niebla nocturna de Baraki es una niebla bastante normal, no tan fría como la que hay en los bosques del resto de Barovia o como la que tuvisteis que atravesar para llegar hasta las puertas por las que entrasteis al valle. Sin embargo, esta te recuerda más a la que visteis originalmente, a la niebla en la que os perdisteis antes de llegar al valle. La forma en la que parece casi serpentear por el suelo en briznas y luego juntarse, y a lo lejos parece incluso ver cómo se crean ilusiones visuales en la niebla, que dan la impresión de que haya formas humanoides difusas caminando. Bueno, pues es decir, aviso en general no te parece clima natural. Ha dicho a los que están en las cercanías que debiéramos buscar refugio, que no se avecina nada bueno y que probablemente bajo techo estemos más seguros. Ismark, que es el único que está ahora mismo contigo, Drekalad no está muy lejos y te oye, pero Ismark está justo al lado tuyo. Sí, lo hago gritando contra la lluvia y el viento. Vale. Ismark asiente y dice que te sigue donde digas. Esto no te ha consumido el turno, puedes actuar normalmente. Pues la iglesia no ha sufrido daños, la puerta, ¿no? En alguna de mis pérdidas de conciencia. Ahora estás más cerca de la entrada trasera que de la principal, salvo que quieras volver a saltarte la valla del cementerio. Pero la trasera, las puertas en general de la iglesia están... Que tú sepas, están intactas. Están intactas, pues volvemos a la iglesia. Vale, pues... yo vuelvo a la iglesia. Sí, luego Ismark te sigue... un poco más lento, tarda un poco más en arrancar, pero te sigue, y entráis por la puerta trasera, que es la que os pilla más cerca. No os da tiempo a llegar a lo que es en sí la isla central del templo, pero ya estáis bajo techo. Muy bien. Vale. Toru sigue sin ser visto, pero sospecháis que puede estar arriba. Drekalad. A todo esto, por cierto, el párroco estaba básicamente detrás de los guardias, refugiado detrás de una lápida, no parece ser un hombre de acción, y ahora que ha acabado el combate con los zombies, se ha levantado a asistir a los caídos. Más para que tengáis en cuenta que el párroco está en el cemento. Vale. Vale, perdón. Desde aquí no hay ningún techo más bajo ni nada para poder subir al tejado con el gancho, ¿no? No. Podrías tratar de engancharlo en el punto más alto al que llega del techo, tratar de trepar el resto a mano, pero no tiene asideros. Ni... Poca gente somos, tendría que quedarse alguien vigilando por esta zona mientras otro va subiendo para arriba. Porque no quiero que vuelva a escapar este vampiro. Sorsa, ¿te habías metido ya en la iglesia? Sí, estaba moviendo la escalera. ¿Y tienes intención de subir arriba al campanario? Sí. Vale, vale. Pues yo me quedo en una esquina de la que pueda ver si Boru vaya a saltar por la parte en la que estoy yo, por la puerta, y apunto y espero... A ver si le podemos pillar entre varios. Vale, o sea, tú te quedas en la esquina que da a la parte opuesta a la entrada principal y también da hacia la parte del huerto. Sí. Con una reacción preparada para disparar a Dorus si se asoma. Vale. Pues vale. Espera aquí. Y preparo la acción de disparar si le veo aparecer. De acuerdo. Vale, los guardias y el párroco siguen haciendo de las suyas en la iglesia. El que se había asomado para ver qué hacía Ismark vuelve con los otros tres, o sea, con los otros dos que quedan con vida. Y Sorsa, te toca. No sé, dime tú si puedo llegar ya con la escalera o no. Puedes, gastando todo el turno apoyando la escalera, trepando por ella y demás, puedes llegar hasta el campanario. Vale. Pero justo te da tiempo para eso. Pues eso es lo que hago. De acuerdo. Pues básicamente estás en una pequeña plataforma de madera que hay a la altura de la campana. Pues justo acabas de llegar ahí. Y ahora mismo no ves a... Vale. Vale, Vicuña, te toca. Estás dentro y has visto desde el pasillo entre las habitaciones del cura y demás, has visto a Sorsa cogiendo la escalera y trepando hacia el campanario. Bueno, pues... Voy a ir con ella, pero desde la puerta, espero unos segundos y desde la puerta, no sé a quiénes tendré en línea de visión, pero bueno, grito a quienes vea que se refugien en la iglesia. Vale. Y una vez lo digo, pues no obedezco mi propia orden y sigo a Solsa. Vale. Por la distancia a la que estás, no, o sea, si empiezas a trepar ahora, llegarías justo a la escalera que está fija en la pared de... No llegarías arriba del todo. Te has asomado un instante por la puerta principal para gritar. Estaba abierta tras haber entrado ahí sectando una patada. Pero no has visto a nadie. No obstante, tú has gritado tu mensaje y quien lo haya oído lo habrá oído y quien no, no. Ismar, que está dispuesto a seguirte. Pero eso, si quieres trepar, no vas a llegar hasta arriba del todo. Lo hago igualmente. De acuerdo. Ismar, que en su turno te va a seguir. Entre cada acto has estado esperando y no has visto ni rastro de Doru de momento, pero hazme una tirada de percepción. Un 9 en el lado. Vale, vamos a ver. Tú tenías bono a sabiduría, ¿verdad? Sí. Vale. Como ya he dicho, la lluvia había empezado a arreciar y se está convirtiendo en una especie de tormenta bastante seria. Los primeros relámpagos están acercándose hacia el pueblo y el coro de truenos que se lleva escuchando desde primera hora de la mañana se está intensificando. Mientras estabas atento a uno u otro lado del tejado, ha habido un instante en el cual te ha parecido ver una figura tirada arrastrándose por el tejado. Y justo ha coincidido que ha caído un relámpago y ha iluminado la figura de Duru tratando de acercarse subrepticiamente al tejado casi encima tuyo. Como tenías la acción preparada de antes, te dejo gastar tu reacción inmediatamente antes de que empiece tu turno y luego podrás actuar con normalidad. Vale, pues le disparo. Vale, pues hace una tirada con desventaja porque está... bueno, no, con desventaja no. Tiene bono a su AC porque está... Vale, pues 18 sumando todo. Vale, aciertas cerca de donde está agazapado, pero entre que está oscureciendo muy rápidamente la lluvia y... Bueno, por la oscuridad no tendría problemas porque veo en la oscuridad. Sí, pero no. Entre eso y que está muy pegado a la superficie del tejado, no le consigues dar el directo. No obstante, tienes la oportunidad de darle un disparo antes de que él pueda hacer cualquier cosa. Darte encima o lo que sea. Vale. Puedes hacer tu turno con normalidad. Vale. Bueno, este disparo no... Y recargar y esto antes de que pueda él actuar. ¿Te da tiempo a gastar tu bonus action para recargar? Vale. Normal para disparar. Vale, pues ¿sale? Le disparo. De acuerdo. 14, 18. Sumando otra vez. Vale, de acuerdo. Aunque está vagamente asomado, con el tiro anterior has conseguido que se apartase ligeramente hacia un lado y has aprovechado tu movimiento para recargar rápidamente y asestarle un tiro mientras se movía. Tira el daño. 12. Espera. 12, sí. Vale. Pues le impactas en una mano y ves como casi le vuelas un dedo entero, pero poco a poco su capacidad regenerativa lo está volviendo a fusionar. Te mira con odio desde arriba agarrándose la mano y parece que si pensaba saltar encima tuyo se lo está replanteando mucho. No obstante, ahora le toca a Ismark, que está subiendo la escalera detrás de Vicuña. Y Sorsa, ves que tu compañero de fatigas y uno de los humanos a los que habéis recogido durante vuestros viajes están siguiendo tu idea y están tratando de llegar al tejado. Vale. ¿Qué haces? Yo sigo. Yo sigo con lo que quería hacer, terminar de subir y primero ver, asomarme antes de trepar del todo, ver si le veo y si le veo disparar y si no... Vale, desde donde estás ahora mismo no le ves, pero crees que si te mueves un poco más hacia el centro del tejado lo tendrás más fácil. Vale, pues intento ir con todo el cuidado que puedo. De acuerdo. Como no te acercas al borde, no te voy a pedir que tires, pero te mueves bastante lento. No, sin embargo, al llegar a la mitad del tejado, ves a Duru agazapado más o menos encima de donde está, de la esquina donde viste por última vez. Bueno, de la esquina entre el huerto y la parte de atrás del tejado. Vale. Mirando hacia abajo. Ahora mismo no está muy atento a ti. ¿Sabes que la llama sagrada es más efectiva? Pero en esta situación, si quieres hacerle un estallido arcano, tirarías con ventaja. Vale, pues sí. Vale, pues ¿quieres hacer tú el ataque? Vale. Tira dos veces, que ya tienes mejor resultado. ¿De... ¿Eso era el daño o el otro? No, el de 20. Vale. Ok. La mejor tirada es un 5. Vale. Has sacado tu foco arcano y has preparado tu hechizo. Y justo en el momento en el cual ibas a dirigirlo contra el objetivo, como las tejas están muy mojadas por la cantidad de lluvia que está cayendo ahora, justo se te ha resbalado un pie, has perdido un poco el equilibrio y te has cargado un grupo de tejas que estaba al lado de él. De paso, informándole de tu presencia. Pero bueno, Vicuña, te toca. ¿Has oído algo de ruido de magia en la parte de arriba del... vamos, sobre el tejado, pese a... al constante tamborileo del agua sobre las tejas y el ocasional trueno? Pues sigo subiendo y... bueno, estoy atento a la presencia de cualquier enemigo o a poder auxiliar a Sorsa. Vale. Una vez que llegas a la parte de, vamos a decir, a la plataforma de la campana, ves perfectamente a Sorsa de pie en mitad de la lluvia en el centro aproximado del tejado, mirando hacia un punto en concreto en una de las esquinas del mismo. Igual te hace sospechar que su objetivo debe estar ahí. Pero desde donde estás tú no ves a Duru ahora mismo. Sorsa, ¿cómo puedo ayudarte? Hombre, pues ahora que me ha visto, pues atacando. He perdido el ataque sorpresa. Vale. Pues avanzo hasta la posición de Sorsa. El terreno es... Si me queda movimiento. El terreno está... son tejas y está bastante resbaladizo por la lluvia. Si quieres llegar hasta donde está Sorsa, tendrías que hacerme una tiradita de acrobacias o de destreza si no tienes acrobacias para evitar deslizarte por el tejado. Pues allá que voy. Mira. 17 y 3, 20. Vale. Con destreza goblin sin par consigues llegar hasta su altura y desde ahí puedes ver a Doru que está agazapado en una de las esquinas. Hasta hace un momento estaba mirando hacia abajo, pero ahora parece más interesado en el origen del estallido que ha hecho volar por los aires unas cuantas tejas a su derecha. Estáis redecorando esto fino fino. Pues... hacedme una tirada de percepción los tres, pues. De acuerdo. 17. ¿De acuerdo? 9. Uh-huh. 13. Vale. Vicuña, tú que antes has estado un poco más atento a los sucesos poco naturales, ¿ves que la enorme bandada de cuervos, más de un centenar calculas, que se había formado en el centro del pueblo, está empezando a volar hacia vosotros? Pero todavía les queda un poco para llegar. Pues aviso que vienen los cuervos y por intentar acelerar el deceso de Doru, pues sí, entiendo que tengo línea de visión contra él porque la tiene Sorsap, pues le lanzo una daga de hielo. De acuerdo. Pues tira tu ataque. Pero tira él, ¿no? No, primero tiras tú. No, primero tiras tú, a ver si le das con la daga. Y luego vale, está sí, la explosión. Y luego él te daría la destreza. Sí. Pues 12 y... 3-15, ¿no? Y 3-15. Ah, no, espera. Y 4 en tu caso, no. O sea, mejor que 4, eso es. 2 de proficiencia y 2 de atributo. Vale, pues tira un de 10 de daño de... del dagazo propiamente dicho, mientras el proyectil de hielo que has creado de la nada se le ensarta en la espalda. Pues son 4. De acuerdo. Pero él consigue evitar la mayor parte del daño de la explosión posterior, así que tira 2 de 6 y reduce a la mitad. 9 entre 2, 4. Vale, pues en total has hecho 8. En total, sí. Vale. Ya, pues en ese momento parece que la criatura se encuentra bastante encerrada y decide que de perdidos al río iba a tratar de saltar sobre Drekaraz, aprovechando la ventaja de la altura. Así que voy a hacer una tirada para ver si cae bien. Y si cae bien, primero te hará parte de la mitad del daño de caída a ti, Drekaraz, y la otra mitad se la come a él. Y si cae mal, básicamente se caerá al suelo, pero luego trataré de hacerte un ataque desde el suelo. Vale. Acabo de sacar un 1. Vale, me parece bien. Así que Doru, que está claramente no siendo su día con las tejas, se incorpora ligeramente para saltar sobre ti como si fuese algún tipo de depredador humanoide. Momento en el cual la teja donde está apoyando las dos piernas decide quebrarse por la mitad y deslizarse casi instantáneamente por el borde del tejado. Doru trata de reaccionar girándose hacia atrás para agarrarse al bordillo, pero falla y no le da tiempo a girarse para caer con dignidad al suelo, así que básicamente aterriza de espaldas. Afortunadamente su resistencia no muerta le permite recibir el impacto sufriendo menos daño de que sufriste tú, Drekaraz, pero parece muy poco contento con la... con el resultado de su teta. Desde el suelo mismo, porque ya ha gastado su movimiento, va a tratar de atacarte. Vale. Y como tiene desventaja, falla cuando trata de agarrarte de una pierna. No obstante, está en rango de amenaza, así que si tratas de dispararle a bocajarro tendrás desventaja. Si tratas de apartarte te podrá hacer un ataque. Vale. Y te toca a ti. Entonces, ¿tiene un ataque de oportunidad si le ataco? No, bueno, no, tiene un ataque de oportunidad si me muevo. Si te alejas. Por otro lado, está a la distancia idónea para dejarle caer agua sagrada encima. ¿Para, dices? Dejarle caer un frasco de agua sagrada encima. Bueno, pues habrá que intentarlo. Básicamente hazme un ataque de sumando tu destreza y ningún bono más, pero con ventaja. Porque vale. Está tirado en el suelo. Diecinueve. Vale, coges el... rebuscas un poco entre los botes que tienes colgando de tu cinturón, encuentras el frasco donde está el agua sagrada, lo tienes justo a los pies, le miras, te mira, hace que no con la cabeza, haces que sí con la cabeza y ¡plas! Se lo tiras encima de la espalda, donde inmediatamente estalla en esquirlas de cristal y le da un delicioso baño de agua sagrada que le hace daño de ácido. Tira 2 de 6. ¿Un poco? ¿Puedo pedir eso? Sí, creo que lo tenemos por aquí. Demasiados apuntes tengo por aquí. Estas cosas. Voy tirándolos por si acaso. 10. Sí, 2 de 6 de punto. De acuerdo, pues le haces 10 puntos de daño y sabes que, como sucede con la energía radiante, el agua bendita inhibe temporalmente sus capacidades regenerativas, con lo cual no le ha hecho mucha gracia la maniobra. Aún te queda tu... vamos a decir que has gastado tu opción extra en buscar el bote. Vale. Lógico. Aún te queda tu movimiento, por si acaso te quieres retirar desde... Pero una retirada sería turno completo. Si me retiro ahora, me ataca, ¿no? Bueno, me refiero a si te quieres mover. Te hará un ataque de oportunidad con desventaja porque está en el suelo. Sí. Mientras que si empiezas el turno en el lado suyo, se podrá, sí, levantar y atacar. Vale, pues me aparto. De acuerdo. Trata de atacarte. Atacas amichablemente. Básicamente, cuando va a intentar echarte mano, se la pisas. Porque es el portador de humillar a este pobre vampiro. ¿Y hacia dónde vas? Estás en una esquina del templo, justo entre la parte trasera, que da en el lado opuesto de la calle principal, y el puerto que tienen montado en una de las esquinas. Vale, en principio no, si quisiese protegerme iría más hacia la puerta, pero lo que quiero es asegurarme de que si él intenta escapar, él le pueda yo disparar más tiempo, así que lo único que hago es apartarme un poco de él y del edificio. De acuerdo, pues coges distancia y ya está. Perfecto. Ves que a lo lejos vuelve a aparecer Isaac. Notas que, por cierto, el ritmo de la lluvia sigue aumentando todavía más. Ahora es un tormentón en condiciones. Y la cantidad de niebla está ascendiendo constantemente. Eso, Isaac aparece a lo lejos en plan de ¿dónde carajo está la acción? Mirando confuso de un lado a otro, suponéis que los humanos siguen a la suya en el cementerio y Ismark acaba de subir al tejado junto con Sorsa y Vicuña. Vale. Hablando de eso, Sorsa. ¿Desde el tejado he podido verlo? Es que ha tratado de saltar del tejado y se ha caído de una forma bastante cómica. Vale, pues repto a cuatro patas o lo que pueda. Vale. Si tratas de acercarte a cuatro patas, no llegarías hasta esa esquina a este mismo salto. Pero no te obligaría a tirar para ver si te caes. Vale. ¿Haces eso? Pues, sí, gateo. No, sí. No te daría tiempo a llegar. O sea, no. Te quedarías cerca, pero no te daría tiempo a sumar. Gateo. Vale, pues te quedas a unos 5 pies o así del borde del tejado, pero al menos no corres riesgo de caer. Vicuña. Lo mismo. ¿Has visto cómo Doru ha caído de forma bastante hilarante del tejado? Has oído un golpe contundente en la lejanía y luego un ruido de cristal fragmentándose y un aullido gutural, que supones que viene del no muerto. Y ahora mismo Sorsa está gateando delante tuyo a cuatro patas por el tejado, dirección hacia la esquina donde estaba Doru. Pues intentando demostrar mi superioridad en destreza intento adelantarla hasta el borde del tejado y bueno. Tirar acrobacias para ver si sufres algún accidente. 9 y 3, 12. De acuerdo, no tienes demasiado problema. Quizás sea por que estás más acostumbrado a andar por terrenos difíciles en tus tierras natales. Quizás es porque te llevas mejor con cosas cenagosas y resbaladizas, pero en cualquier caso consigues llegar hasta la esquina sin caerte del tejado. ¿Toru todavía se mueve? Toru todavía se mueve, de hecho se está retorciendo de dolor en el suelo con bastante entusiasmo. Pues cojo mi frasco de agua bendita, que también tenía uno, e intento tirárselo. Debiera ser fácil, ¿no? Porque está más o menos justo debajo. Sí, en teoría, cuando tiras un proyectil a alguien que está tirado en el suelo, tienes desventaja. Pero como básicamente lo que vas a hacer es dejarlo caer y confiar en que la gravedad haga el resto, hazme una tirada de ataque a distancia normal y ya está. O sea, que me quitas la ventaja. No, normalmente tendrías desventaja si haces un ataque a distancia a alguien que está tirado en el suelo. Pero como estás inmediatamente arriba suyo... Sí, vale, sí. Pues 11. Más 3, 14. Vale. Sí, es. No consigues darle de lleno, pero le cae lo bastante cerca como para comerse al menos la mitad del daño. Así que tira 2 de 6 y dime la mitad. Pues 3. Vale. ¿Ves que le acierta... acierta en el suelo a poca distancia de una de sus manos, que parecía que se está empezando a regenerar, la misma donde le ha dado antes un disparo a tu compañero, y básicamente se le acaban de caer dos dedos. Sospechas que le pueden volver a crecer, pero ha tenido que doler bastante. Vale, en ese momento ves que los cuervos que se estaban acercando están a punto de llegar hacia vosotros y al principio sospechabas que están tratando de dirigirse hacia el tejado del templo, pero ahora parece que están descendiendo en dirección al vampiro caído. Y en ese mismo instante, mientras los cuervos están empezando a balanzarse sobre Toru, aunque todavía no han llegado, oís un grito en el lado opuesto del templo, más o menos por el cementerio. Y seguido inmediatamente después de un coro de chillidos y ruidos de gente saliendo corriendo. Que por el tipo de voces suponéis que pueden ser los guardias. ¿Qué? ¿Quién le toca? Doru se levanta. Mira a Drekadath. Mira a la bandada de cuervos. Mira hacia la valla del cementerio, dice: ¡Esperadme, mi señor! Y sale corriendo hacia allá, atravesando los jirones de niebla que cubren el suelo de ahora. Llega básicamente hasta la valla del cementerio, lo cual tú en tu turno de cara le puedes disparar tranquilamente. Y te toca a ti, así que de cara puedes disparar tranquilamente. Venga, vamos a ver. Mucho dura este hijo de puta. Bueno, 14 sumando todo. Lamentablemente, aunque no está tratando de esquivarte de forma activa, está moviéndose tan rápidamente que no consigues juntarle bien. Le pasa rozando una de las piernas, pero no consigues acertarlo. Sin embargo, durante un instante, el estallido de tu proyectil al impactar contra el suelo levanta una pequeña nube de tierra y consigue imponerse al ruido de la lluvia y el ocasional trueno. Con lo que me queda de acción le sigo. De acuerdo. Pues empiezas a correr detrás suyo. Me queda como acción, en vez de gratuita, en vez de recargar. Me lanzo el hechizo de retirada expeditiva y... A correr más todavía. Vale, no llegas a alcanzarle este turno, pero te quedas mucho más cerca. Porque el mismo turno en el que lo lanzabas te movías, ¿verdad? Sí, sí. Ah. En el orden de disparo, retirada expeditiva y movimiento. Vale. Hoy es por la parte del cementerio, como hay bastante jaleo, y veis pasar corriendo a uno de los guardias que parece haber abandonado su arma por delante de Doru y, ignorando completamente al vampiro, salta la valla en dirección a, hacia el exterior del cementerio. Sea lo que sea lo que ha visto, está bastante... Y... respondiendo a una pregunta de Sorsa, desde donde está... O sea, el tejado del, del templo está demasiado alto como para alcanzar el suelo con mis tiestes. Vale. Y te toca a ti, Sorsa, o sea que... Y está lo suficiente, o sea, si lo hiciera y me quedase a medio camino, el problema sería es que... mortal, no, aguantaría. El problema es que mi Esti Step no contempla transportarte a un sitio donde no haya suelo. Vale. Luego, estrictamente hablando, lo que podrías hacer es tratar de descender con cuidado. Pero ahora mismo está lloviendo un montón. La piedra no tiene ningún tipo de asidero y una vez que estés fuera del tejado crees que hay bastantes posibilidades de que no te la peles. ¿Llegaría? No llegaría el ataque básico, ¿no? Sí, porque tiene bastante alcance. Le podrías dar a Doru, que es el único enemigo. Pues ahí que va otro. Vale, pues hazme un ataque. Ya de ataque. Un de 20. Vale, vale. Porque la llama sagrada no llega. Sí, sí, 9. Pues con un 9 no le das. Está bastante lejos, la visibilidad empeora por el tema de la lluvia. Y en general todavía se está moviendo, así que difícil de nada. Pero ahora mismo estás eso, asomándote al borde del tejado. ¿Quieres retroceder un poco hacia el interior del tejado, que tendrías movimiento, o quieres tratar de descolgarte a riesgo de pegártela? No, me quedo ahí. De acuerdo. Vicuña. Estás en el borde del tejado donde has dejado caer el frasco de agua bendita. Has visto cómo Doru huía desde donde estaba por delante de tu compañero de Lecalaz. Y ves como el enjambre de cuervos sigue volando en dirección hacia él. Aproximadamente un centenar de cuervos. Parece que tienen toda la intención de pasar por enfrente tuyo y dirigirse hacia el vampiro. No obstante, has oído gritos en el otro lado de... digamos, en la zona del cementerio, y has visto salir corriendo a, al menos a un guardia. Bueno, tendría la oportunidad de usar ¿qué hechizos? Contra, ¿por distancia? Ahora mismo ninguno, porque se ha alejado lo bastante y tú estás bastante alto. Y claro, la caída es... ¿Mortal o cercana? Mortal. Mortal no, son unos 12 metros. Pero como para llegar a herirte, puede ser. Bueno, pues creo que es mejor bajar de aquí. El hechizo que sí llegaría de los que tienes, por cierto, es... es el de enmarañar. Ese sí que le daría alcance. Ah, son 90 pies. Sí. Pues entonces sí. Bueno, por algo te lo he preguntado. Bien. Sí, sí, pero estaba pensando en los de ataque. Pues le tiro un enmarañar. De acuerdo. Pues en ese momento, de el suelo justo debajo de la valla del cementerio. Bueno, se lo pongo en su dirección de avance. No sé si influye mucho, pero está es el cubo. Sí, está enfrente de la valla del cementerio, pues empiezan a brotar más o menos alrededor de la valla del cementerio. los zarcillos retorcidos y de aspecto ligeramente funesto que invoca este hechizo, al menos en estas tierras, y empiezan a retreparse por él, que tiene que hacer un chequeo de fuerza, si no me equivoco, para evitar quedar inmovilizado. Pese a que le habías visto ejercer bastante fuerza en otros momentos, parece que esta vez no consigue evitar que los zarcillos se enreden alrededor suyo, quizás porque está distraído por alguna otra cosa, no lo sabes, y de momento está inmovilizado. Y más o menos al final, unos segundos después de que tú termines tu hechizo y el vampiro se quede enredado, la nube de cuervos pasa volando por debajo tuyo, te adelanta a Drekarath y cae encima de Duru, rodeándolo por completo, y empezáis a oír ruidos de picoteos y gritos por parte del no muerto. No parece que muera, pero parece que está sufriendo un daño considerable a mano de los cuervos. Pero bueno, ¿quieres moverte o te quedas donde estás? Aquí, más que ver el espectáculo, no hago nada. Así que empiezo a dirigirme a la escalera. De acuerdo. Pues, ¿quieres ir rapidito y hacer tirada o prefieres ir con cuidado? Y más rapidito llegas hasta el campanario ahora. Pues con tirada. Vale. Un poco de riesgo. Oh, un 1. Vale, pues te giras para empezar a correr, pierdes el equilibrio y te caes del tejado. Vale, ya voy. Más o menos en el mismo sitio donde se había caído Doru. En el último momento intento parecer que es intencionado. Un poco Assassin's Creed. Hazme una tirada de acrobacia, a ver qué tal. 6 y 3, 9. Vale. No consigues que quede digno, pero milagrosamente, no sabes si habrá sido por tu intento de quedar mejor o por casualidades del destino, te comes solo 7 de daño. ¿Qué te parece bastante poco para el tiempo de impacto que te esperabas? Había un montón de paja donde he caído. No, nadie la había visto hasta ese momento, pero... No, de hecho, misteriosamente lo que había es un montón de cristales y un par de dedos de vampiro, pero tú, quizás porque eres más pequeño y llevas ropajes muy amplios, has conseguido evitar hacerte demasiado daño. Eso sí, tendrás que levantarte del suelo en tu siguiente salto. Apenas un instante después de que caigas, se oyen truenos mientras un par de relámpagos cruzan la capa de nubes que cubre el cielo, y oís por encima de los truenos dos voces. Una es un grito de dolor terrible de una voz que os resulta familiar, que sospecháis que es el párroco, y otro es una risa infernal que creéis haber oído una noche hace ya bastantes días, cuando Strath voy a visitar a Irina mientras vosotros hacíais guardia. Y de alguna manera os da la impresión como si la tormenta le estuviese haciendo los coros a la risa. ¿La tormenta qué? Perdón. Estuviese haciendo los coros a la risa. Ah. Creo vale. Que el ritual de hoy no va a ser ningún éxito. Vale. ¿Ves cómo en mitad de la bandada de cuervos, Doru trata de liberarse de... trata de salir de ahí, pero como está atrapado por las lianas, básicamente está a merced de los cuervos, que parece que se lo están comiendo no vivo, a base de picotazos. Pero veis que del grupo de cuervos algunos están empezando a separarse y adentrarse más hacia el cementerio. Eso no te lo he oído. Del grupo de cuervos, de la gran bandada que estaba atacando a Doru, se ha seccionado algo menos de la mitad y está volando hacia el otro lado del cementerio. de donde parece que viene la risa y el grito de dolor. Vale, pues yo voy también para allí. De acuerdo, es tu turno ahora, así que sin ningún tipo de problema llegas hasta la valla, esquivando el montón de cuervos que está picando a Duru, imagino. Y hostia, cuando... el grito de dolor, sospecho que sea... Bueno, a ver qué veo. Vale. Cuando llegas a la altura de la valla, ves al otro lado del cementerio, cerca de las puertas, es decir, tú estás en la parte norte del cementerio, sí. Y en la parte sur, cerca de las puertas de entrada, ves la figura de un hombre bastante alto, aunque no tan corpulento como Isaac, ataviado con una capa negra, de la cual parecen salir como jirones de niebla o como si ondease de forma antinatural a la altura del suelo, que está levantando con una sola mano, como si fuese un muñeco de trapo, al clérigo, y básicamente parece que le está asfixiando con una sola mano mientras se ríe. En ese momento cae un relámpago no demasiado lejos y ves su silueta recortada contra la luz del mismo, y no te cabe la menor duda de que lo que estás viendo es al mismísimo Strath Monzarovich acabando con la vida de el clérigo local. Bueno, en caso de duda, le pego un tiro. A Strath, voy a hacer un amigo. Vale, ¿qué alcance mínimo tenía tu... A ver, un segundo. Tu escopeta creo que es bastante, pero me parece que está más lejos que... A ver, ¿qué hay otro lado? 50-150. Está justo al borde de tu alcance máximo, así que tirarías con desventaja. A 150 metros está bastante lejos, ¿eh? O sea... Ah, no, perdón. Que he hecho mal el cálculo. Está pasado tu alcance mínimo, pero no está... O sea, está dentro de tu alcance, pero tiras con desventaja en cualquier caso. Está a más de 50 metros. Pues bastante grande es el esto, ¿no? Pero bueno. No estás en línea recta. No estás en línea recta exacta tampoco. Bueno, lo intento. Lo peor que puede pasar. Sí, encaja más o menos por lo que veo en el mapa, así que yo diría que tiras con desventaja seguro. Si no es por la distancia, es por los jirones de niebla y la lluvia intensa, o sea... No tengo hechizos ofensivos que puedan hacer nada sí, mejor, sí. Así que... Pues, lo... No, me parece bien que... Pues, ¿sabes qué es lo gracioso que ha salido en los dados? Un 16 y un 20. Vale, pues con el 16 más tu bono consigues acertarle a la figura pese a la distancia y las inclemencias del tiempo. Tira el daño. Venga, chicos, sonrisme. No tanto. 14. Vale. Respirando hondo y concentrándote, consigues dirigir bien tu bala hacia la imponente figura del vampiro que parece que está tratando de acabar con la vida del párroco. Y tu bala vuela certera hacia él. Entonces, en el último instante, sin apenas prestar atención, el vampiro levanta una mano, intercepta la bala, aguanta el estallido de energía atronadora con la mano y clink, deja caer la bala al suelo con apenas una marca de quemado en su palma. En ese momento se mira de reojo y sonríe. Es irrelevante que la bala fuese de plata o no, porque quedamos que cuando usas tu habilidad especial, el tiro cuenta como mágico. Vale. Le habías hecho 12 de daño, ¿verdad? Sí. Pues ves que le has hecho algo de daño en la mano, pero no parece que le importe lo más mínimo. Pues, dado que no puedo hacer nada mejor... Sigo recargando y me voy acercando. Vale, ¿crees que...? O sea... No creo que le puedas... No puede... creo que puedas salvar la vida al clérigo, en principio. Si decides no recargar, puedes usar tu acción extra para saltar la valla. Si no, lo puedes hacer el turno que... Perdón, no te he entendido. Que puedes decir, elegir entre recargar tu arma o saltar la valla. Todavía tengo el movimiento mejorado. Sí, pero eso lo que te permite no es usar tu acción extra para mover. No había ningún acceso que esté a que sea más fácil al que llegue con el movimiento que saltando. Tendrías que rodear o todo el templo o todo el cementerio. Vale, no sé entonces por dónde estoy y por dónde se ha quedado esto. Bueno, lo que puedes hacer es básicamente empezar a rodear la valla e ir disparando desde fuera. Es difícil acertar. Es difícil hacerle nada, o sea. No me queda la valla, no me queda esto. O sea, si entras al cementerio saltando la valla, podrías disparar sin desventaja, porque acortarías distancia y tendrías mejor ángulo. Vale. Si decides rodear el cementerio desde fuera, podrías seguir disparando con desventaja, pero tardarías varios turnos en dar toda la vuelta, aunque pudieses usar tu movimiento mejorado. Porque te recuerdo que tienes que usar tu acción extra para recargar. Ya. Con lo cual no podrías en el mismo turno mover doble, disparar y recargar. Vale. No hay forma de andar por aquí, no hay forma de andar por aquí. Vale, salto la valla. ¿Te acuerdas de darme una tiradita de atletismo sencilla? Un 13. La salta sin problema. Destreza, 14, 15. El atletismo es con fuerza, pero bueno, la salta sin problema. Vale. Y estás al otro lado de la valla cuando llegue tu siguiente turno. Vale. ¿Ves que bastante lejos de donde está siendo estrangulado el párroco hay un guardia que se está perdiendo en la distancia corriendo y otro que parece que ha caído al suelo y es incapaz de moverse, aterrorizado a unos pocos metros de la figura con capa? Vale. Sorsa, te toca. Después de un no y tal, me bajo todo lo que tardo el turno en lo que tarde bajar y ir al cementerio. Así que los turnos que tarde. Vale. ¿Quieres hacer arriesgarte a caer o...? No, voy segura. Lo que tarde en bajar. Vale, pues digamos que gastando toda tu acción llegas a la altura del campanario al final de este asalto y el siguiente ya podrás empezar a descender. Vale. Sí. Vicuña, estás tirado en el suelo. Desde tu punto de vista ves perfectamente cómo la mitad de la bandada de cuervos sigue picoteando a Doru, que sigue enredando en tus lianas. Ah, por cierto, hazme una tirada de concentración, que las lianas igual se desvanecen cuando caes del tejado. Allá voy. Un 20. Vale, sin problema. Insisto en que ha sido intencionado. Sí. Vale. Insistir. Pues eso, te puedes levantar gastando la mitad de tu movimiento y, por cierto, también has visto que Drekarath ha disparado algo, pero no has visto a qué. Algo. Yo pretendo que está al otro lado de la valla. Acercarme a Doru. De acuerdo. Sabes que no puedes llegar cerca de él porque está rodeado de cuervos. Pero te puedes poner a unos 10 pies de distancia. Bueno, yo diría que debiera estar más lejos, pero bueno, echando cuentas. Pero bueno, pues me acerco todo lo que pueda, sí. Vale, eso suponiendo que no actúes. Si quieres actuar, te quedas más lejos. No, no actúo, no. Sí, vale. Ahora mismo con los cuervos. Vale, pues estás a unos 10 metros de Doru. Y Drekarath está más o menos a otros 10, 15... Perdón, a unos 10 pies de Doru. Y Drekarath está más o menos a unos 10-15 pies de Doru, pero en el otro, en el sentido... En ese momento, veis que Doru ya desesperado y agarrándose a la vida con lo poco... con la poca energía que le queda, suplica... ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sálveme, maestro! Momento en el cual Strath, con un gesto de desprecio, sin soltar al párroco, levanta una mano. Veis como, por cierto, están sobrevolando el resto de cuervos por encima de Strath. No sabéis si con intención de atacarle o qué. Levanta una mano. Aparece una especie de pequeña esfera de fuego, un poco más grande que una canica. Extiende la mano en dirección a Doru. La esfera viaja en esa dirección y más o menos cuando llega a impactar con el primero de los cuervos, estalla en una bola de fuego, dentro de la cual estáis vosotros, por cierto, en el alcance. Así que hacen una tirada de salvación de destreza. Sobra decir que los cuervos son calcinados. ¿Pero eso qué? ¿Todos? Sí, sí. Una bola de fuego enorme. ¿Y el edificio cómo ha parado? Las cristaleras más cercanas han estallado, pero el resto es roca, así que bien. ¿De qué atributo? Con destreza. ¿Sí? Pues 11. ¿Destreza? Ah, no. Pues 8 en total. A ti no te pillas, o sea. Solo les pilla. Pues menos mal que pregunta. A Vicuña y Dagaz, perdona, es que no me había dado cuenta, claro, tú estás en el tejado. Lo mío es un 13, ¿eh? Que tengo modificado. Vale. O sea, no es solo el atributo. Vale, 13. Yo no. Yo. Vale. Un 6 en el lado. ¿Te acuerdas? Si me equivoco, son 8. Pues los dos os coméis 24 puntos de daño. Adiós. Dracadas, tú te quedas a uno de vida porque tenías la bendición de. Los había hecho el sacerdote. Y tú, Vicuña, te quedas a uno de vida porque estabas a 25. Pero del cara tú pierdes la bendición. Ya. Yeah. Esto no te había apuntado yo. Notas como en el momento en el cual parecía que las llamas iban a consumirte y dejarte inconsciente, notas como una energía, resurge una energía divina de tu interior y te protege en el último momento. Doru, por cierto, también. O sea, veis los restos calcinados de aproximadamente unos 60 cuervos y de un vampiro cayendo alrededor de la sección de la valla donde estaba. Y los zarcillos que habías invocado tu Vicuña, no hace falta que tires concentración para ver si siguen ahí porque han desaparecido. Vale. Ahora le tocaría a Doru, pero va a ser que no. Dregaraz. ¿Hay algún parche de tu barba que todavía no está requemado? Pero no, sí, todo muy bonito. Estoy a un punto de vida. No le puedo hacer nada de daño al oponente enemigo. Ah, por cierto, has visto que cuando he hecho el hechizo con la misma mano con la que te había parado el disparo, ya estaba curada. ¿Me siento y miro? Una opción. No, le meto un disparo, obviamente. Vale, pues. Ya no tienes desventaja. Venga, chicos, dame un 20. 15, pues 19. Vale, le das tira daño. Venga, chicos. Doce. Vale. Y... ¿Ves cómo está? Estás pegado a la valla, así que tampoco te puedes alejar mucho, salvo que decidas volverla a saltar. Y has gastado tu acción, bueno, tienes tu movimiento, así que podrías saltarla si quieres. Lo que puedes hacer es ir rodeando la valla por dentro para poner un poco más de distancia, pero la bola de fuego ha llegado perfectamente. Ya, sí. En cualquier caso, esta vez no se molesta en levantar la mano y consigues acertarle en la cabeza. Es como tu proyectil impacta contra su cara, crea una especie de onda de energía atronadora que hace rielar la piel de color alabastro de la criatura y deja una marca en su mejilla a través de la cual se ve parte de su hueso debajo. No obstante, inmediatamente casi ves como si el resto de carne empezase a alargarse como si fuesen zarcillos de niebla tratando de recomponer el rostro. Y esta vez no se limita simplemente a mirarte de reojo y sonreír, sino que según acabas de dispararle, con la misma mano con la que está agarrando al párroco, le rompe el cuello, lo deja caer y te mira de frente a ti, sonriendo. Ajá. En ese momento, por detrás suyo, aparece Isaac con el hacha a dos manos, gritando como un poseso, y va a tratar de ensartarle, de acertarle con un par de hachazos al señor vampiro, acertando con uno de ellos. Y infligiéndole una herida que supones que sería más grave si tuviese acceso a un arma mágica, pero no obstante, parece que le ha hecho algo de daño. Pero parece que la piel, musculatura y esencia misma del vampiro le protege contra el arma que está empuñando el hombre con brazo demoníaco. Inmediatamente después de que le golpea, Strath se gira e igual que está cogiendo al párroco, trata de coger al bruto y lo consigue a la primera. No parece que le haga daño, simplemente le acaba de coger de la armadura de cuero que lleva y lo ha levantado sin esfuerzo del suelo, pese a que debe de pesar cerca de 100, 100 y pico kilos. Torsa. Estás en el campanario. Si quieres, puedes tratar de asomarte por el campanario, rodeando la campana, a ver si ves qué pasa. Sin necesidad de bajar. No, quiero bajar del todo porque quería ir a la acción. Vale, pues bajas. Te da como para llegar hasta la parte de abajo de la escalera. Y moverte un poco más allá del púlpito hacia la puerta principal. A lo que haga falta hasta el siguiente. Bueno, declaro mi intención de ir a donde están estos a darle el hechizo este de recuperar moribundos. ¿Recuperar puntos de vida? ¿Es tu hechizo de eso? No, lo de los moribundos. Están a un punto de vida. No, no, pero lo de recuperar los moribundos es cuando están a cero. Lo que haces es estabilizarlos. Ah, vale. Pues si están esto, da igual. Voy. Mi intención es ir al cementerio igualmente. Vale, pues no llegas a salir del templo, pero estás en la planta principal. Sí, sí, yo lo que tarde, yo establezco... ¿Vicuña? ¿Hueles a quemar? Sí, No obstante, sí, no arde tu ropa y tal, porque está lloviendo muchísimo. No hay mal que por bien no venga. Voy a invocar el Healing Spirit. Vale. Tengo... Me queda un uso, ¿no? De nivel 2. Sí, sí te queda un uso. Pues voy a invocarlo y... Y le grito a... Lo voy a invocar. Tiene alcance 60 pies. Uh-huh. Lo voy a invocar lo más lejos para que llegue este turno. A él. Y alejándome de Strath. Vale, o sea, vamos a decir que lo que haces es... a ser posible. Sí, te refugias junto a la pared del templo, cerca de la valla del cementerio, y dejas... La pregunta es, ¿quieres que pueda estar en el área de efecto del espíritu sin necesidad de saltar la valla? ¿O haces que tenga que saltar la valla? Si haces que tenga que saltar la valla, vais a estar los dos a cubierto. Pero si no salta la valla, no se podrá curar. A cubierto. No, no sirve de nada curarte una vez lo que cura este espíritu sin estar a cubierto. Vale. Aunque esta, si quiere, nos podría seguir, pero bueno. Vale, al final hemos quedado que esto curaba, si no me equivoco, 5 de vida por nivel. A partir del 2. Así que voy a mirar un momento si cura en el mismo momento que lo lanzas o es cuando empiezas al lado. Bueno. Y yo. Vale, lo invocas y te acercas a él y te cura inmediatamente 5 de vida. Pues te curo, te marco como que te has curado 5 ya. Reduzco la reserva de vitalidad en esa misma cantidad. Y de acá tú ves que ahora hay una especie de espíritu de luz al otro lado de la valla que está empezando a curar las heridas de tu compañero. Y parece que tiene un efecto alrededor suyo. O sea, que crees que luego te podrías aprovechar tú también de eso. A ver. De momento le toca a Strath. Strath, en vez de romperle el cuello a Isaac, le mira fijamente a los ojos y le dice: eres un esbirro del líder de este pueblo, pero en realidad a que deberías de servir es a mí, que soy el líder de estas tierras. Sométete a mi voluntad y te dejaré mantener tu puesto de siervo y mantener el orden entre estas empalizadas. Y Isaac parece perder ligeramente la conciencia y asiente, embelesado por la mirada del vampiro, que le deja apoyado en el suelo, y veis como Isaac se arrodilla delante suyo. Recaraz, toca. Vale, ha dominado a Isaac, ¿no? Sí. ¿La dominación se quita por daño? Sospechas que si le hace daño a Strath, sí. Si le haces daño tú, no. Vale. Pues disparo. Estoy bajo, bueno, salvo que salte la valla. A ver, voy a intentar alejarme. Puedes disparar y luego saltar la valla. Sinceramente creo que estoy demasiado... Estoy demasiado cerca, eso quiere decir, estoy en el mismo plano que Strath, con lo cual si me quiere matar, me va a matar. Sí. Así que vamos a ir bajando la vida, aunque sea poquito a poquito. Por cierto, ves que todas las heridas que le habíais hecho entre Isaac y tú en el asalto pasado se han curado. Vale, pues disparar. Más hechizos tengo, poco de esto, poca magia, no tengo nada más. Tengo un vial, no me pienso acercar tanto como para tirarle un vial de ácido. Así que... un 17, pues 21. ¿Te aciertas? ¿Daño? El ritual que había hecho el clérigo para poner las reliquias activas... Os dijo que llevaría el CRE mínimo 24 horas. Sí, pero... no llega, aunque sea aquí en la zona en la que se están atacando. Ay. Nada, se ríe del disparo. 7 de daño. Ves que esta vez le das en el hombro, pero la herida parece cerrarse de forma casi inmediata. Incluso sus ropajes parecen recomponerse. Y de nuevo, toda su figura parece estar como emitiendo constantemente una especie de jirones de niebla. Como si no fuese del todo corpóreo, pese a que cuando le ha roto el cuello al párroco o cuando ha levantado a Isaac, ha demostrado ser muy claramente material. ¿Quieres usar tu movimiento para tratar de acercarte al espíritu sanador que ha puesto Vicuña? ¿Que está al otro lado de la valla? Sí. Sí. Vale, pues hazme una tiradita de trepar. Un 9. Te voy a dar ventaja porque has tenido los huevos de quedarte a dispararle a Strath. No son huevos, es desesperación. O sea, no... un 6. Vale, pues no consigues cruzar la valla. Pero sigues teniendo el efecto del hechizo, ¿no? Vale. Ah, bueno, espera. ¿Eso tiene una duración de tiempo o es por concentración? Concentración y 10 minutos, creo. Vale, que pues haz un chequeo para ver si la bola de fuego te ha hecho quitar la concentración. Y si no, puedes volver a intentar. Vale. Un 11. Vale, sí, con que saques más de En tu caso, con que sacases justo uno, no, con que sacases más de 9 valía, así que con un 11 lo sacas a uno. Vale. Porque os he hecho 24. Vale, pues haz otro intento de trepar la valla. Me sigo quedando aquí. Vale, pues nada, ya lo volverás a intentar el turno. Cuando acaba tu turno, ves que Strahd le dice: siervo, tráeme a esa criatura. Y te señala. Pero todavía Isaac se levanta, agarra su hacha y empieza a acercarse a ti, pero todavía estás bastante lejos. ¿Crees que tendrás al menos un turno de margen? Rosa. ¿Dónde he llegado ya? Vale, este turno te da para salir corriendo hacia el exterior. Es que a lo lejos se está empezando a acercar gente. Y posiblemente porque lleváis varios disparos, una bandada de cuervos, una bola de fuego y bastantes cosas que llaman mucho la atención. Así que... Con respecto a mis compañeros, ¿dónde estoy? Ahora mismo has salido por la puerta principal, te has asomado en dirección al cementerio y has visto una silueta que sospechas que es Strahd, con Isaac, que estaba hasta hace un segundo rodeándose delante suyo, y ahora parece que está mirando hacia la otra punta del cementerio. Pero desde tu posición no ves a ninguno de tus compañeros. Sí que ves a los pies de Strahd, ves a el cadáver del párroco. Tirado como si fuese. Después del Misty Step podía hacer hechizo, ¿no? Solo un cantrip. Desde aquí ya le podrías tratar de tirar un estallido. ¿Con el Misty Step o sin él? Sin el Misty Step. Vale, pues le lanzo una Starkana. Vale, pues tira. El daño, sin más. No, tira para empatar. Pero si es un cantrip, ¿no? Sí, pero los cantrips hay de dos tipos. De los que tienen que tirar ellos para resistir, de los que tienes que tirar tú para acertar. El tallido de arcano es de los segundos. Vale. Entonces el de 20 más 5, ¿no? Sí. 15. ¿En total? Sí. Vale, ves que parece que ha detectado tu conjuro y su silueta parece deslizarse ligeramente hacia un lado, justo para evitar que pase tu energía, vamos, que tu energía impacte contra él, pero sin mover las piernas, como si se hubiese flotado apenas un palmo o dos hacia atrás. Momento en el cual te mira y ves como se inclina hacia ti y se desliza por el suelo, como si estuviese flotando, y empieza a acercarse. Picuña, estás ahí... viendo a Drekar tratar de trepar delante tuyo y dejando que el Espíritu Santo te cure. Le animo a que venga. Vale. No puedo hacer mucho más y de vez en cuando echo vistazos a la situación. Podrías acercarte, o sea, aprovecharte de la curación de este turno y acercarte a ayudarle a la vez. ¿Quieres? Y con eso yo estoy pensando que con mi movimiento mejorado igual me sale más a cuento correr delante de Isaac y buscar la puerta que saltar. El problema es que Isaac está más o menos enfrente de la puerta. Entonces tendrías que rodear por las lápidas, tratar de torearle. Y tal. Es algo que igual puedes hacer, pero... Tengo casi el doble de movimiento que él, me imagino. Algo menos, sí. Pero lo que pasa es que también las viste tirar bolas de fuego. Y bueno. ¿No recuerdas que Strahd haya dicho tráemelo vivo o sin quemar? Pero tú mismo. En cualquier caso, todavía no es tu turno. Vicuña, ¿qué vas a hacer? ¿Te aprovechas de la curación? Eso sí o sí, me imagino. ¿Estás a 11 de vida? Sí, y pues animo a Drekar a que venga. Y no se te ha oído muy bien, pero podía aprovecharme de la curación. Y luego acercarte a ayudarle a saltar. Vale, tiene sentido. Pues me aprovecho de la curación y me acerco y le animo a saltar. Vale. Le pongo las manos. Sí, sí, sí. De acuerdo. Strath está más o menos a unos 15-20 metros de ti, Sorsa. Ves que pese a que antes se ha movido como una especie de espectro, ahora no, ves que de su capa salen pies de persona normal, y aunque su figura en general sigue sin tener una absoluta corporeidad, avanza paso a paso tranquilamente acercándose a ti y sonriendo. Mientras dice, ¡qué fascinante criatura! Y este turno no parece que vaya a hacer nada ofensivo, nada por esto. Lo está tomando con calma. Está básicamente, ha salido del cementerio y estáis cerca de la calle principal, pero no exactamente en la calle principal. Y está acercándose a ti. Pero todavía no está encima. Drekarath. Toca. Intentemos saltar. Más o menos ha desaparecido de tu vista. Sabes hacia dónde ha ido. Pero a que tendrías a tiro si quisieras es a Isaac. Pero puedes dispararle desde el otro lado de la valla, perfecto. Sí, mejor. Pues salta, tienes ventaja porque te está ayudando Vicuña. Venga, un 15. De acuerdo, pues con la ayuda de Vicuña consigues saltar la valla y si te acercas hasta el espíritu sanador, pues te curas 5 puntos de vida instantáneamente. Vale. ¿Qué se restan de tu reserva de vitalidad? De acuerdo. Para acelerar un poco, el guardia que estaba tirado en el suelo muerto de terror cae consciente del puro pavor. Isaac se acerca hacia ti, pero este turno no llega a cruzar la valla. Y básicamente habéis desaparecido de su vista, así que no llegas a ver nada más. Sorsha, tienes a Strath mirándote fijamente a menos de 20 metros de ti. Y aparte de gente, estás empezando a oír lo que parece ser un carro avanzando a todo trapo por la calle principal. La calle principal que la tengo detrás. Sí. Vale, pues uso el Misty Step para ir todo lo más lejos posible de la calle principal y de Strad. Uh-huh. Y le lanzo otro chip. Vale, o sea, te alejas tu movimiento más el Misty Step y luego le lanzas un hechizo. Sí. Vale, tira tu ataque. ¿O quieres usar el que tiene que tirar, el de llama sagrada? ¿Estás en alcance? Sí, el de llama sagrada. Vale, pues haces eso antes de mover, ¿vale? O sea, le lanzo el hechizo... Y luego te mueves. Lo puedes y luego me muevo. No sé si me gusta mucho. Es exactamente igual. La diferencia es que así puedes usar el llama sagrada que hace daño radiante y si no, no. Vale, sí, sí. Vale. Él tira y pasa la dificultad, así que parece intuir un segundo antes de que se genere el rayo de energía radiante de dónde va a aparecer y de nuevo moviéndose como si estuviese hecho de niebla, se aparta rápidamente hacia un lado y el rayo quema un pequeño agujero en el suelo. Mientras tanto, su silueta sigue estando recortada por el relámpago cada vez que se mueve y inmediatamente después de que lanzas tú el hechizo, usas tu Misty Step para alejarte aún más y te alejas corriendo y él parece seguirte y se queda más o menos plantado en mitad de la calle principal. Momento en el cual, antes de que te dé tiempo a actuar a ti, Vicuña, el carro que iba a todo trapo parece acelerar aún más. Desde donde estás tú, Sorsha, ves como la persona que iba conduciendo el carro era Rictavio, el bardo. Uh-huh. Salta en marcha y el carro, cuyo caballo parece estar desbocado o bajo los efectos de alguna sustancia, no entiendes muy bien lo que le pasa, sigue corriendo a toda velocidad hacia Strath. Y le atropella. Y Strath ni se inmuta... Cuando ve que el carro se le echa encima, aguanta el golpe como un campeón. Pese a que el golpe ves que le hace bastante daño. Es decir, uno de los postes de madera que sujeta el caballo básicamente le golpea en un costado y parece que le arranca un trozo de las costillas y hace jirones la ropa en ese sitio, pero sin embargo Strath no pierde su compostura y según pasa el carro sigue avanzando arrastrándole un poco hacia atrás, estira un brazo y básicamente se lo introduce por el tórax al caballo y le estruja el corazón. Momento en el cual el caballo cae fulminado al suelo y notas como las venas de su cuerpo y todo se ennegrece y el caballo parece casi empezar a pudrirse en el sitio, como si toda su energía vital se estuviese disipando a toda velocidad, y el carro cae de lado en mitad de la calle. A lo lejos se oyen gritos. Tú ves que Rictavio, el que iba conduciendo el carro, se le ha caído el sombrero al suelo. Y durante un instante, antes de que recupere el sombrero y se lo vuelva a poner, que es un sombrero de copa que siempre lleva puesto, notas que su aspecto cambia ligeramente hasta que se vuelva a poner el sombrero. Hasta ahora siempre lo habíais visto y era un semi-elfo de edad bastante difícil de calcular, con muy poco vello facial y con ropas bastante circenses, de colores más o menos llamativos. Pero durante un instante, cuando ha perdido el sombrero, lo que has visto en su lugar es a un hombre anciano, con pelos alborotados, de color totalmente cano, una barba muy mal recortada, y unas gafas de cristales tintados. En cuanto recupera el sombrero y se lo vuelve a poner, recupera su forma anterior, sale pitando y se pierde entre las calles. El carro cae. Cae un cofre que llevaba, que estaba oculto debajo del asiento del conductor. Cae en la calle y no se llega a abrir. Y en ese momento, después del impacto, la puerta trasera del carro sale disparada y aparece un tigre de dientes de sable con armadura. Sale a la calle y se pone a rugir. Parece que buscando algún tipo de presa. Y aquí acaba la acción por hoy. Pues nada. Estamos vivos, queridos, de momento. Queridos oyentes, así dejamos la situación. Por cierto, Sol, ¿sabes cómo las heridas que ha recibido Strath tras el impacto del carro, aunque muy serias, empiezan a curarse inmediatamente? Y ves, vale, desde tu posición, ves como la carne vuelve a rodear las costillas y la ropa vuelve a empezar a crecer cubriendo la carne. Como si ahí no hubiese pasado nada. Pero todavía no se ha recuperado del todo. Y bueno, pues lo dicho, aquí dejamos la acción. Con dos de nuestros protagonistas gravemente heridos a refugio al otro lado del templo. Mientras un hombre con brazo demoníaco va en busca de uno de ellos. Y Sorsa a básicamente algo más de 20 metros de distancia de un Strath que acaba de ser atropellado por un carro conducido por un misterioso aliado. Ah, por cierto, la mitad de la bandada de cuervos que había sobrevivido antes sigue sobrevolando la posición aproximada de Strath. Y lo dicho, aquí dejamos esto. La tangana pagana se acabará resolviendo en la siguiente entrega de papel, lapicidados, la maldición de Strath. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que, pese a los problemas técnicos que ha surgido uno de nuestros jugadores, al menos os hayáis entretenido un poco con este confuso y prolongado combate. Y nos vemos la semana que viene, si no me equivoco. Chicos. Adiós, chicos. Adiós. Sí. Podéis todos la semana que viene, ¿no? Sí. De acuerdo, pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.